Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Sarajevo, no es Pekín, no es el Ferrol y tampoco es Cabo Cañaveral. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar, bueno, pues vamos a hablar de ucronías, de what ifs, de cosas raras, porque quedan dos días para el Día de los Inocentes, que se celebra, bueno, desde que nosotros publicamos, ¿no?, este capítulo, que es un 26 de diciembre, bueno, pues quedan dos días para que sea el 28 de diciembre, que tradicionalmente en España pues se celebra el Día de los Santos Inocentes. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Es un día que nos dedicamos a hacer bromas y cosas de estas, y bueno, sería el equivalente a el Pre-Fools, ¿no? Como el 1 de abril, que es el día de los inocentes, pero en el mundo anglosajón. Bueno, pues nosotros lo hacemos el 28, simplemente por introducir. Y bueno, vamos a tener una serie de personas aquí que las iré introduciendo poco a poco. Ya sabéis que este capítulo lo vamos metiendo así, cápsulas, y bueno, pues así va a ser este, como no, otro año más. Y nada, pues simplemente deciros que nosotros estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, vamos, en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube, que nuestra página web es istocast.com, nuestro correo electrónico es info@istocast.com, y bueno, pues que en la propia página web nos podéis dejar audios, que podéis haceros con las camisetas de Istocast en Dubbelly, dubbelly.com. Y bueno, pues vamos a mandar saludos a todos esos inocentes que van a caer en un montón de bromas. Ya hacemos un futurible, ¿no?, de lo que va a pasar, ¿no? Va a haber muchos inocentes que van a caer en un montón de bromas que, bueno, pues se van a suceder el día 28. Hay que tener un poco de inocencia también, si no. Y seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, bueno, pues las que tiene habilitadas iVoox para la plataforma de iOS. O si no, bueno, pues la Android, ¿no? ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dejáis comentarios en iVoox y en iTunes. En iTunes, además, si nos dejáis 5 estrellas, pues fenomenal. Y en iVoox, pues los me gustas a los audios que os gusten. Bueno, pues eso ayuda a que sea... ¡Está tirando cohetes! Y con eso, pues nos ayudáis a difundir, a que esto pues vaya de boca en boca, bueno, pues de oreja en oreja, podríamos decir. Y bueno, pues siempre nos viene fenomenal, ¿no? A Istocast, que es en realidad, pues es como nosotros nos difundimos. Y bueno, pues si queréis insistir, bueno, pues podéis haceros mecenas. Si realmente tenéis el empeño, que sé que hay gente que tiene el empeño, bueno, pues tenéis las opciones de ser mecenas a través de Patreon, a través de iVoox con las suscripciones para fans, y también a través de las de ser miembros del canal en YouTube. Esas tres opciones tenéis. Bueno, pues tenemos a Tony, que acaba de publicar un libro, ¿verdad, Tony? Es un libro estupendo, revolucionario. La verdad es que es bastante provocativo. Tony, te has metido en un charco, a ver cómo sales de él, pero vamos, podríamos calificarlo casi de revisionismo histórico. Sí, sí, ¿qué? Yo si no lo linchan, me comprometo a reseñar. Bueno, más que en un charco, me dio un océano, pues como el propio personaje del que hablaremos hoy, un personaje de mar. Totalmente, vamos. Y bueno, pues evidentemente, pues como... Ojo, yo he visto un retrato de este personaje, o sea, pero vamos, de mar, pues con su uniforme de gala, pues de la Armada. O sea, total de mar, vamos. Evidentemente, pues no podemos olvidar de que estamos hablando del Almirantísimo. Del Almirantísimo, exactamente. Y la gente dirá, ¿quién es el Almirantísimo? Pues joder, ¿cómo no sabes quién es el Almirantísimo? Yo creo que ¿en qué planeta vives? Exactamente, efectivamente. Entonces, yo le he pillado la cuarta. El Almirantísimo, bueno. Hombre, dijimos que en Istocast nunca hablaríamos de Francisco Franco, y como son fechas señaladas especiales, pues... los límites están para romperlos. Pues vamos a romperlos, y sí, señores, llegó el día. Cuando es hablamos con, de Franco, cuando es del admiratísimo Francisco Franco. Exactamente. Para... Io Saturnalia. Cuando, para que la gente sepa, cuando hablamos de ísimos, está relacionado siempre con, pues, con este personaje, ¿eh? Entonces, te lo dejo ahí, ¿eh? Para que tú nos cuentes a ver qué tal el libro y cómo ha ido. A ver, yo evidentemente siempre tengo que empezar pues agradeciéndole a Ediciones Alamina que me permitiera publicar este proyecto, porque dentro de lo que de mi apartado de trabajo, de mi línea de trabajo en la línea de institutos de estudios estratégicos del Maresma y de la cátedra Obedia Marx de Historia Española de la Universidad de Miskatonic. Entonces, bueno, ya el año pasado hablamos de Prim en Gettysburg y bueno, ya dejé caer que hablaríamos del Almirantísimo y aquí estamos. Lo dicho, hablamos de una figura quizá las más decisivas en la historia de España del siglo XX, la del almirante Francisco Franco. Bueno, como ya sabéis, nació en Ferrol el 4 de diciembre de 1892. Era hijo de un oficial de marina, con lo cual pues ya lo llevaba algo en la sangre. Y tras una educación infantil pues típica de su época, pues entra a estudiar en una escuela de preparación y acaba siendo admitido en la Academia Naval en 1907. Ojo, si me permite... Claro, es que lo tenía súper cerca, porque él naciendo en el Ferrol, pues es que ahí la de Marín está cerquita. O sea, que es que estaba todo para que fuera allí y que destinarse al mar. Los rasgos están alineados. Lo raro hubiera sido que hubiera tomado otro camino, que hubiera acabado en el ejército, en tierra o así. Exactamente. Pero no, bueno, le pega nada. Dicho. No, realmente es complicado. Ha habido autores que lo han comentado, pero es algo difícil de imaginar. Ya lo que estamos diciendo, estoy en la Academia Naval, donde vive bajo la ala protectora de su hermano mayor Nicolás, con la ayuda del cual y también con la de amigos de su padre, pues irá avanzando hasta graduarse como guardia marina. Entonces, bueno, el primer momento en que destaca pues es el 11 de junio de 1913, cerca de Alhucemas, que es donde hay lugar el famoso incidente del cañonero General Concha. Este cañonero estaba navegando cerca de la costa rifeña y acabó encallando, quedándose inmovilizado y, bueno, presa para que fuera hostigado por los rifeños, que le iban tiroteando desde la orilla e incluso pues, cogieron algunas lanchas e intentaron abordarlo. La situación parecía desesperada, pero entonces llegó la cañonera Lauría y un destacamento enviado por, dentro del cual estaba el propio guardia marina Franco, pues fue enviado hacia el general Concha pues para rescatar a supervivientes y todo el armamento pesado que puedan aprovechar los rifeños, pues mirar de inutilizarlo. Y aquí pues ya tenemos a Franco en acción, quizás sintiéndose más cómodo en estos ambientes, pues más de pólvora y de tiros de arma corta que no tanto de artillería. Y bueno, consigue uno de sus botes consigue evacuar a bastantes marineros y a pesar del tiroteo que tiene entre los rifeños, pues lo sufre unas heridas leves antes de ser evacuado, pues una vez cumplida su misión. Esto le valió una promoción como alférez de fragata y sería uno de los primeros episodios en los que ya se empezaría a hablar de su baraka, esa palabra marroquí que designa esa suerte, esa especie de capacidad para que las balas no le den, pues bueno, ya... Pese a que parece raro un oficial de marina, pues ya entre los propios rifeños circula rumores de esta baraca. Además, pues bueno, evidentemente pues una hazaña bastante heroica que acaba saliendo en los diarios. Y como veremos, pues no será la última vez que acapare titulares o aparezca en las noticias de la época. Ya que bueno, tras unas pocas semanas después, en 1914, pues estalla la Primera Guerra Mundial y como oficial joven y con inquietudes, pues es enviado pues como observador a Gran Bretaña para ver cómo combate la Marina, la Royal Navy, a la flota de alta mar alemana. Un clásico, eso es una cosa que siempre terminan en la Royal Navy. Los oficiales que quieren progresar o que se les ve prometedores. Sí, al final pues no deja de ser un poco la referencia, lo que la gente que le gusta usar palabras inglesas llamaría el benchmark de las marinas de la época. Y bueno, evidentemente, pese a que no habla un inglés muy bueno... Hay documentos sonoros pues, que se le ve que su inglés es un poco de jejeje home English, pues ya empieza a haber en él un cierto grado de anglofilia pues, que será bastante decisivo en el resto de su vida. Hay historias, se cuenta pues, que en esta calidad de observador pues, vivió la batalla de Jutlandia a bordo del HMS Super, pero no hay documentos oficiales. O sea, esto da más impresión pues, que es parte de una propaganda posterior, de un intento de leyenda propagandística posterior... como el supuesto encuentro con el entonces Winston Churchill, que entonces era el primer Lord del Almirantazgo, que bueno, da la impresión pues que se pretende pues convertir a Franco en una especie de almirante Nelson bajito y moreno, un almirante combativo, de estos que no rehuye el combate, sino que más bien lo ansía, pero bueno, pues más, diríamos, latino en la medida que se puede llamar latino a alguien gallego. Pero bueno, la cuestión es que en 1917 no llegará al final de la guerra, pero en 1917 ya volverá a España como alférez de navío y se irá a la costa de África a bordo del crucero Princesa de Asturias. En 1922 ya se ha ascendido de nuevo a teniente de navío y volverá a distinguirse de nuevo en la evocación de Sir Idris durante el desastre de Anual, del cual, pues bueno, hemos hablado aquí en Istocas, José Carlos en Memorias del Tombor también ha dedicado un programa. Y bueno, destaca esta evacuación porque, bueno, acaba siendo herido en el estómago, lo que parece que no debe ser una herida muy sucia y muy difícil de curación, pues acaba curando bien. Y tras ser condecorado y ascendido esta vez a capitán de corbeta, pues como vemos, casi ascenso por herida, después de hacer su hospitalización, pues acaba integrándose en la infantería de Marina y acaba siendo uno de los primeros en que en el 8 de septiembre de 1925 pues acabará desembarcando en las Lucenas. Vemos que parece allí hecho a la medida, es decir, del primero que desembarca, bajo fuego enemigo, con las balas cayendo a su alrededor, pero él allí impertérrito, pues luchando. Y de hecho, pues de haber colaborado en la planificación, pese a que ha lucido mucho, pues bueno, la imagen está de él en la cabeza de playa, pero él había estado ya detrás planificando la operación, colaborando pues con toda la logística de ella, pues esto le valdrá un nuevo ascenso, esta vez ya contraalmirante, pues siendo una de las personas más jóvenes en alcanzar este rango con 34 años. Otra cosa que también lleva este acontecimiento, pues es el hecho de que ya tenía cierta relación con bastantes militares africanistas del ejército de tierra, el general Varela, Millán Astray, con los cuales pues tiene una buena relación, al fin y al cabo pues se han comido marrones bastante parecidos. Así que también, pues no olvidemos que en Alhucemas también hay una cierta colaboración francesa, pues entre los cuales pues está el propio mariscal Philippe Pétain, lo cual, pues bueno, como veremos, habrá cierta relación en años posteriores. Entonces avanzamos un poco en el tiempo. Después de este ascenso, pues va cogiendo algunos trabajos administrativos y uno de ellos, por ejemplo, en el que destaque es en coordinar los elementos navales de apoyo al vuelo entre Palos de la Frontera y Buenos Aires del hidroavión Plus Ultra. Además, he dicho curioso de que uno de los tripulantes del Plus Ultra pues es su propio hermano Ramón. Tras esto, luego será enviado de vuelta al Reino Unido para estudiar más de cerca la Royal Navy, esta Royal Navy de posguerra, y allí pues irá informando las innovaciones navales británicas, despertando en él un cierto interés en la aviación aeronaval, reforzando además lo que había aprendido durante el vuelo del Plus Ultra, la importancia del elemento naval. También está al corriente de todas las pruebas que ha hecho Billy Mitchell en Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, parece que está bastante interesado en lo que es moderno en su tiempo. Posteriormente será enviado como director a la Academia Naval, estará allí de director y allí se encargará de formar una generación de oficiales navales, sobre los cuales pues tendrá un importante ascendente y vinculación. Durante ese tiempo, pues también hará presión pues, mediante editoriales, notas, también por parte de su hermano Nicolás contará con cierto apoyo para la modernización de la Armada. Consigue una victoria bastante importante cuando consigue la Marina Española ya empieza a desarrollar pues, su arma aeronaval. Estamos en los años 30, hay un plan inicial por parte del contraalmirante Salvador Carbia para modernizar la flota española, que al final pues, acaba en mínimos. Había sobre el papel la idea de construir 4 acorazados, pero se construirán solo 2, que serán el Bailén y la Almansa. De los 2 portaaviones que había inicialmente sobre el papel en el plan, por temas presupuestarios solo quedará 1, el Plus Ultra, que se construirán también los 3 cruceros ligeros de la clase Urdaneta, pues el Urdaneta, el Magallanes y el Pinzón, 2 destructores líderes de flotilla, 16 destructores y 6 submarinos. O sea, había una estimación, el plan inicial de Carbia era bastante alto, bastante grande, al final pues por compromisos presupuestarios pues acaba optando mínimos, pero bueno, hay mucho más modernos que no los cruceros clase Canarias, que se supone que son lo más moderno que hay en ese momento en la Armada Española. Y destacamos que en 1930 se cogerá, había en principio 2 cruceros Canarias, había un tercer casco preparado, pues este casco adicional que había será convertido en el portaaviones Plus Ultra que hemos comentado, muy diseñado al estilo de los británicos y el cual pues se emplearán aviones de diseño británico importados de Reino Unido antes de poder conseguir las licencias para poderlos fabricar en España mediante la marca Casa. Aquí ya empieza una relación bastante cercana entre Franco y el Plus Ultra, porque él será el comandante de la escuadra aeronaval y el Plus Ultra pues será donde ordenará su pabellón. Y lo dicho, Franco pues dejará la Academia Naval para comandar esta unidad. Tras un tiempo de preparación y adiestramiento, pues interviene la primera acción de esta escuadra naval, pues desgraciadamente será la supresión de la Revolución Asturiana, prestando apoyo al ejército de tierra con sus aviones embarcados. Claro, eso hace que desde los gobiernos más de izquierdas o así no acabe cayéndoles muy bien y hará pues que posteriormente, pues tanto por una parte él se involucre en la conspiración militar que tiene que llevar el golpe y además asegurará pues que el hecho de que Franco esté allí en esa conspiración permitirá pues que hayan más elementos de la Marina prestando apoyo a ella. Es decir, al principio parecería que debería ser solo el ejército de tierra el que se rebelara, pero veremos bastante personal de la Marina unido a él. Entonces, bueno, posteriormente se le envía a las Islas Canarias como jefe de la zona naval de las Islas Canarias. Y bueno, llegamos a ese día decisivo, que es el 17 de julio de 1936, cuando, tras asistir al funeral de un conocido suyo, un avión Dragón Rapid lo traslada de Tenerife a África y de allí pasa a Cádiz. Allí se asegura que buena parte de la flota pues acabe de su lado y las unidades navales pues las suficientes como para poder gestionar que la flota transporte el ejército de África, que en principio, pues bueno, si toda la Marina hubiera sido leal a la República, lo hubiera tenido complicado para poder llegar a Europa, pues bueno, se monta una operación para poder traer el ejército de África hacia la península, lo cual pues evidentemente, por un lado, permite que los golpistas pues dispongan de esta fuerza de élite para poder luchar. Además, también, pues bueno, pese a que hubo algún avión alemán e italiano que estuvo prestando apoyo, pues su presencia es mucho minoritaria. Ha habido historiadores pues, que han especulado pues, con una marina completamente leal a la República, con un puente aéreo pues, por parte de italianos y alemanes transportando el ejército de África hacia la península. A ver, eso pues hubiera hecho que tanto Alemania nazi como la Italia fascista pues hubieran tenido una gran ascendente sobre los golpistas, y que el cual pues bueno, con las acciones de la Marina pues no será para tanto. Entonces, bueno, pese a que hay algunos combates aislados, hay alguna operación pequeña, pero tampoco muy, muy fuerte, mirando de bloquear este transporte de tropas, ya nos acercamos pues, a lo que es el gran momento por del almirante Franco, que es la batalla de Porto Cristo. O sea, muchos lo conocemos ya hemos hablado de este tema anteriormente, pero bueno, la batalla de Porto Cristo pues, entra dentro de la expedición por parte del capitán Bayo para mirar de que las Islas Baleares, que inicialmente pues, se han unido a la sublevación, pues vuelvan a manos republicanas. Se cogen muchas unidades de milicias, tanto de Barcelona como de Valencia, y con algunos buques de la flota leales a la República, junto con transportes tomados y así, pues se montó una operación anfibia para atacar Mallorca y Ibiza. Entonces, bueno, el momento decisivo, como comentamos, el 1 de septiembre de 1976, Porto Cristo hay una cabeza de puente republicana, que le ha puesto el nombre de Porto Rojo, y allí, pues apoyando a estas unidades milicianas desembarcadas, pues hay dos buques con bastante punch, el acorazado España y el crucero Libertad, pues, que están bombardeando las posiciones sublevadas que hay allí cerca de Porto Cristo. En principio, pues bueno, pese a que saben que estas unidades, que hay movimientos de la flota sublevada, hay una cierta sensación de falsa seguridad, más que nada porque el principal buque que podría hacer sombra a Jaime I, el primer buque que puede hacer sombra a Jaime I es el España, que en ese momento está en la costa atlántica. Y pese a que tiene noticias que se acercan pues, el Plus Ultra, el almirante Cervera, con una escuadra de destructores para mirar de atacarles, la artillería del Jaime I es una artillería muy potente, con lo cual pues, no deberían haber problemas para poder derrotarles. Entonces, bueno, a ver, el ala embarcada en el Plus Ultra, pues es bastante potente. A ver, son 10 aviones de bombardeo Fairey Seal, 10 torpederos Blackburn Baffin y hay 15 Hawker Osprey de caza y exploración. No parecerían grandes números, estamos hablando pues 20-35 aviones, pero bueno, en buenas manos pueden dar una sorpresa. Es entonces, pues bueno, cuando la flota sublevada pues lanza una primera oleada, que hay 5 bombarderos SEAL, 5 Baffins de torpedos y 8 Osprey para prestarles apoyo. Y claro, estos aviones enganchan a la flota republicana parada. O sea, evidentemente, pues está en una misión de bombardeo, están anclados para que su artillería pues no te hace las mínimas correcciones de tiro. Con lo cual, pues bueno, como dice posteriormente un piloto que estuvo allí, pues era casi como cazar patos. Entonces, los torpederos y los bombarderos pues lanzan sus unidades más pesadas, lo he dicho sobre el España y el Libertad. Y los Osprey pues se dedican a misiones de ametrallamiento a los buques de transporte y un poco también a las tropas que hay en tierra. Claro, el Hemme primero ya engancha 3 torpedos. El Libertad engancha uno, además de algunas bombas, con lo cual, pues bueno, el Libertad tiene una tremenda explosión que lo hunde. Y el acorazado Hemme primero pues queda muy dañado, queda hasta un punto pues que prácticamente pues tiene que embarrancarse en la playa para no hundirse. Además, las misiones de ametrallamiento y alguno de los propios de los SEAL que en vez de confundieron algún buque de transporte con alguna unidad más pesada, pues llevaron a que 3 transportes se quedaran hundidos. Con lo cual, pues evidentemente se plantea por parte republicana una evacuación inmediata, una evacuación pues que sea constantemente hostigada por la aviación aeronaval sublevada. Y que hará pues que la expedición a Mallorca sea un fracaso tremendo para la República y un grandísimo éxito para los sublevados, que prácticamente, pues bueno, con pocas unidades han conseguido pues dañar pues el acorazado que le quedaba a la República en su momento. Pero no olvidemos que la Almansa estaba en dique seco, tardarían hasta prácticamente el final de la guerra, no estaría operativo, pero al final prácticamente no haría nada, con lo cual pues se ha hundido la unidad más pesada de la flota republicana. Y claro, esta gran victoria por parte de los sublevados, pues bueno, evidentemente pues contrasta con situaciones, pues bueno, el Alcázar de Toledo, pues que se había hecho una gran ofensiva para mirar de liberarlo, acaba cayendo, con lo cual pues evidentemente es, por decirlo de una forma, pues la victoria que tienen los sublevados delante del mundo, pues para presentarla como escaparate, como una fuerza combativa, pese a los avances que han conseguido y así. Con lo cual, pues Sí, como la evidentemente, pues Saratoga de la Guerra Civil. prácticamente, en un contexto pues esto naval, pero creas que no, pues le supone un balón de aire y un valor propagandístico, pues sobre todo también delante de la opinión pública británica, porque siempre estas cosas le hace bastante gracia, que evidentemente, pues bueno, imaginemos pues que si el Alcázar de Toledo hubiera conseguido ser liberado, pues hubiera sido una gran hazaña, pero bueno, acaba cayendo, Moscardó pues tiene que rendirse y al final pues es la principal. Lo mejor que tienen las fuerzas sublevadas para mostrar, y es lo que posteriormente pues ayudará a que, junto con algo de politiqueo por parte de su hermano Nicolás, pues acabe Franco cogiendo la jefatura de Estado, con el título, pues bueno, Unamuno lo bautizó como el Almirantísimo, con un título pues quizá algo pelín peyorativo, pero bueno, queda como jefe de Estado y será pues quien tenga la voz más fuerte dentro del bando sublevado. Es algo que, bueno, si miramos la película, quizá Amenábar no ha hecho no hace mucho, de mientras dura la guerra, pues, bueno, y se ve todo muy bien explicado. Entonces, bueno, queda un gobierno pues bastante moderado, no hay los grandes extremos, pues bueno, la Falange tiene su voz, pero no tiene una voz muy fuerte, el Requetè tampoco tiene una voz muy destacada. Y bueno, ya se empieza a hacer gestiones por parte del gobierno pues para mirar de llegar a algún tipo de arreglo pues con el gobierno republicano. A eso también ayuda un fenómeno curioso, la teoría de conspiración, que es lo que llaman la limpia, que bueno, se da en muchos casos en el frente, pues que las unidades más ideologizadas de un bando pues acababan casualmente luchando en un sector contra las unidades más ideologizadas del otro. Por ejemplo, pues Centuria de Falange pues asaltando una compañía de milicianos de la CNT. Había un asalto, muchas bajas por parte de falangistas, la de la CNT también, y curiosamente pues después pues había una misión de bombardeo pues que también acaba de diezmar la CNT, con lo cual pues poco a poco las unidades más politizadas, tanto curiosamente de un bando como del otro, van cada vez perdiendo más potencia, más fuerza, lo cual pues evidentemente pues facilita un poco estas gestiones, estas negociaciones que hay en la sombra. Negociaciones pues que bueno, acaban fructificando el 15 de octubre de 1938, pues como ya sabemos, en la paz de la Casa de Campo, a eso que Ernest Hemingway acabó llamando el Appomattox español, cuando se reúnen allí el almirante Franco y el general Vicente Rojo, firman una un tratado de paz y, bueno, pues acaba acordando la formación de un gobierno de emergencia nacional. Como no queda claro, pues, la forma del Estado, si será una monarquía, será una república, está pendiente de las elecciones que haya, pues una vez se haya estabilizado la situación, se opta por el título neutro del Estado español, hasta que las elecciones decidan, pues, cómo quedará. Y bueno, queda Franco, pues, como presidente, con un gobierno con amplia, con ministros de un lado y del otro. Y básicamente, pues bueno, si Horthy es el almirante de Hungría, pues Franco, pues, queda como el almirante de España, más o menos para hacer una situación parecida. Posteriormente, pues bueno, llegará el septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, pues engancha a España en plena reconstrucción. España se ha de mantener neutral. Ya sabemos, posteriormente, pues, es la invasión alemana a Francia. Francia cae, queda solo Gran Bretaña. En la reunión de Franco en Hendaya, que mira a ver si de Franco con Hitler en Hendaya, en la cual Hitler, pues, intenta traer a Franco a este nuevo orden europeo que él quiere instalar, pero bueno, Franco hace peticiones prohibitivas a Hitler, realmente no hay tal ánimo de negociación, pues pese a la influencia del cuñadísimo, de Serrano Suñer, lo que vemos que era bastante, bastante fan del Eje. Llegamos a punto ese, como dijo bien Hitler, que antes de volver a entrevistarse con Franco, pues se quitaba todas las muelas. Eso, pues, que lleva a que por 1943 tenga lugar la famosa invasión falangista por el Valle de Arán, una invasión, pues, con equipo alemán, en la que se han cogido elementos, pues, los elementos falangistas supervivientes que se habían huido primero a Portugal, después a Alemania, pues intentan hacer una jugada, una especie de golpe de mano, pronunciamiento por la parte del Valle de Arán, pero que acabará fracasando, no acaba quedando en nada y además, pues, permite, pues, también al propio Franco, pues, a los elementos que pudieran haber allí en el gobierno que apoyaran ese golpe, pues mirar de irlos quitando. Y nos acercamos al momento decisivo, que es el 1 de julio de 1944, cuando, una vez visto que ya los aliados han conseguido poner un pie en Europa, en Normandía, y que Alemania, pues, está muy mal, pues al final, pues, España decide entrar en la guerra, esta vez en el bando aliado. Hay una pequeña acción ofensiva, unos avances por el Rosellón, evidentemente, pues, no con mucha resistencia, evidentemente, pues, el grueso, las mejores tropas alemanas están en otros lados, pero bueno, al menos hay un primer gesto. También habrá un intento por parte de americanos de equipar unidades españolas y entrenarlas para que puedan manejar equipo americano. Se hablaba principalmente de una división blindada que tenía que ser enviada a Italia en el caso de que la guerra durara más. Pero bueno, la guerra acaba terminando mucho antes, pues, que esta unidad pueda estar operativa. También esto lleva a otras leyendas. Tenemos el famoso relato por parte de Toscoseni de su intento de asesinato a Franco. Pero bueno, la impresión, pues, como a Toscoseni también le gustaba mucho pintar cosas que no existían, pues da la impresión, pues, que es otro elemento de la leyenda. ¿Qué tiene de bueno la entrada de guerra por parte de España a los aliados? Pues que, bueno, pues que España se sienta dentro de los vencedores. España, pues, forma parte, pues, de este nuevo orden europeo que se está montando y podrá recibir ayudas del Plan Marshall y también, pues, bueno, si en algún momento podría haber parecido que hubiera sido una buena ruta de huida por algo supervivientes del gobierno nazi, pues, hubiera habido, pues, no sé, imagínate que el gobierno de la Bahía de Arán, pues, acaba, la rebelión está en la Bahía de Arán, acaba tirando adelante y hubiera habido un gobierno más afín al nazismo, pues, bueno. No consiguen huir, ya se sabe, veremos las imágenes de Mengele entre los jueces en Núremberg testificando. Y bueno, llegamos al Día de Reyes de 1946, que es el día de las primeras elecciones libres del Estado español, en las cuales, pues bueno, consigue una cierta mayoría, pues, los conservadores, lo cual llevará, pues, a que al final se acabe el Estado español, pues, acabe diviniendo en el Reino de España, bajo la tutela aliada, con el reino de quedando como rey Juan Alfonso I, el hijo de Alfonso XIII. Y una vez, pues bueno, acaban estas elecciones, ya Franco se retira de la política, volviendo a la Marina, quedando allí, pues, una figura simbólica, viendo, pues, cómo poco a poco, pues, la Marina española, pues, va recibiendo equipo americano, cómo se va adaptando, cómo van poco a poco, pues, los buques que había preparado en el Plan Carvial, los otros dos acorazados que quedaban, cómo van saliendo, cómo van, pues, apareciendo, y al final, hasta que pasa la reserva en 1957, y, como ya sabemos, pues acaban muriendo el 20 de noviembre de 1975. Y ya vemos la alianza que establece, ¿no? Con los aliados. Claro, España queda, pues, ya como una democracia consolidada, tutelada, pues, por el bloque occidental, parte de la OTAN desde el minuto cero, evidentemente, pues hombre, imaginemos qué hubiera pasado si no hubieran habido ayudas del Plan Marshall. Seguramente, pues hubiéramos arrastrado un retraso que evidentemente pues nos hubiera puesto entre una de las economías potentes de la zona euro. Sí, sí, sí. Bueno, eso, bueno, por desgracia, bueno, pues podía haber pasado, pero bueno. No, menos mal que no pasó, pese a que, bueno, hay toda esta corriente actual que quiere revisar, que dice que los acuerdos de la paz de la Casa de Campo pues tendrían que haber revisado, que las resoluciones que se decidieron en las elecciones del Reyes del 46, pues que no servían de nada, porque al fin y al cabo ellos no lo votaron, pero bueno, es la historia que nos ha tocado vivir y aquí estamos, viviéndola. Eso es. Bueno, yo creo que en un universo paralelo hubieran sobrevivido de la misma manera. Yo creo que sí. Seguramente. Pues nada, vamos a ver el siguiente. Bueno, pues vamos con Javier. Javi. Bueno, pues yo os voy a traer... ¿Qué nos traes? A ver, que no tengo ni idea. Os traigo un cuento chino. Ah, ¿también has publicado un cuento chino? Un cuento chino. No, os voy a contar un cuento chino, por lo menos un cuento de chinos. Ah, vale. Dice una filosofía que toda buena mentira es verdad al 90%. Y como decía un profesor mío de matemáticas, para que un niño aprenda a distinguir las bolas blancas de las negras, lo que hay que hacer es mezclárselas todas y que las separe él. Así que yo voy a contar una serie de cosas y aquí mismo os desafío, si alguno quiere saltar, levantar la mano y decir, eso es mentira, ¿no? Como el juego este de... O sea, que en redes sociales, en los comentarios, nos digan lo de Veramendi, esto era mentira y esto era mentira y esto era mentira. El que quiera intervenir, que se la juegue. Venga. Ya os digo que es una historia con pirañas, con calzoncillos largos, o sea, boxer, y con unos cuantos japoneses dando vueltas por ahí. Sí, sí, sí. La media, si te parece, venga, una media verdad. Una, o no. O no. O no, quién sabe. Yo ya os digo que si queréis intervenir, aquí os planto el desafío. Bueno, no vamos a empezar por finales del siglo XIX. ¿Qué es China? China es un imperio rural con una burocracia enorme, incapaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y, bueno, tecnológicos, económicos, es decir, completamente anquilosado, que se está bañando en una piscina llena de pirañas. ¿Por qué? Pues porque todos los países de alrededor y no tan alrededor lo que van a hacer durante este final del siglo XIX y primeros del XX es ir comiéndose trocitos de China, ¿no? Por ejemplo, en 1870-71 Japón invade Taiwán. En 1879 Rusia ocupa el Valle del Ili en la provincia de Xinjiang. En 1885 los franceses se hacen con Annam. Después, en una guerra que se dura de 1894 a 1895, pues Japón les va a quitar Corea como estado tributario y los va a obligar a ratificar, bueno, la entrega de Taiwán, la península de Liaotung, las Islas Pescadores, aunque bueno, parte de estas ganancias las perderán a manos de las potencias europeas, ¿no? Esto sigue, parece poco, pero las pirañas están hambrientas en esa época. Y entonces, bueno, pues a continuación Francia va a exigir unos ajustes en favor suyo en la frontera con Annam, los alemanes van a tomar Tsingtao, los británicos quieren un puesto en Wei Hai Wei, que es en el norte de la península de Shandong, donde está también Tsingtao, los franceses quieren una concesión en Guangzhou, lo que conocíamos como Cantón, los británicos a su vez, pues como ven que los franceses se extienden en el sur, pues desde Hong Kong cruzan el canal y empiezan a instalarse en el continente, y además, bueno, pues todos estos países lo que van exigiendo son prebendas en los territorios al lado de estas concesiones, es decir, pues en las regiones de alrededor solo comercio yo y tú me das beneficios de impuestos, en fin, todo maravilloso. Como digo, rodeados de pirañas. El 7 de septiembre de 1901 se firma el llamado Protocolo de los Boxers, o de los calzoncillos largos, como cada uno quiera. A todos nos suenan los boxers, ¿no? Esos tíos vestidos de negro y de blanco que corren con sables. Bueno, pues los boxers, en realidad parece que fueron una sociedad muy transformadora, que nunca actuó en contra del imperio, es decir, de la monarquía, pero que intentó, pues, digamos, reconstruir, relanzar China hacia el futuro. ¿Me permites una cosa? El que no sepa quiénes son los boxers, bueno, pues hay un capítulo entero que es el Istocas 41, Rebelión de los Boxers. Los reverendos, los boxers, efectivamente. Venga, sí, vamos a seguir con estos hombres, estos prohombres que... Estos prohombres maravillosos, que ya, sobre todo, lo que hace es aparecer un patriotismo en China, ¿no? El origen del patriotismo chino del siglo XX está en la rebelión de los boxers. Y una de las cosas que van a criticar mucho los boxers y que va a quedar para la posteridad es que de todos los países que han querido expulsar de China, pues lo que más les duele es lo que les han hecho los japoneses. ¿Por qué? Porque los japoneses eran un país hermano, un país asiático, un buen vecino, ¿no? Y entonces, oiga, que estos malditos blancos occidentales nos vengan a quitar trozos, pues lo podemos entender, pero los japoneses, esto sí que duele, ¿no? El caso es que en estos protocolos, bueno, pues son nuevas concesiones y sobre todo la posibilidad de estacionar tropas extranjeras entre Beijing y el mar. Y esto va a ser importante porque los japoneses en el futuro se van a aprovechar de ello. A finales de la década de 1880 vamos a cruzar el estrecho y nos vamos a pasar a Japón. A finales de la década de 1880, Japón, que es un país que se ha ido industrializando a toda velocidad, empieza a tomar noción de la importancia de tener una seguridad exterior, ¿no? ¿Y cómo deciden qué va a ser esta seguridad exterior? Pues pasando de lo que había sido inicialmente defender sus costas a una política más agresiva. Es decir, si no queremos que nadie llegue a la costa del Japón, lo que tenemos que hacer es meternos nosotros en el continente para crear una serie de tapones, ¿no? Para que nadie pueda llegar hasta nosotros. Y esto les va a dar alas con esa guerra contra China, la primera guerra chino-japonesa de 1894-1895, que no solo les va a permitir pues ya hacerse con el control de Corea, sino que además va a crear, bueno, pues por las palizas que se llevan los chinos en esta guerra, va a crear un cierto sentimiento de desprecio de los japoneses hacia lo chino y sus fuerzas armadas. Curiosamente, esta derrota tan contundente y los acontecimientos de los boxers para lo que van a servir es para unificar China. Entre 1900 y 1910, la emperatriz viuda Cixi lo que hace es dar el visto bueno a toda una serie de reformas políticas, sociales, que los intelectuales chinos llevaban pidiendo mucho tiempo y que esta mujer, pues a pesar de ser muy mayor, pues tiene una especie de... intenta un rejuvenecimiento de su país, ¿no? Abandonando las tradiciones de la dinastía Manchú que ella representaba. ¿Qué pasa? Pues que una de estas transformaciones es la del ejército. Se crean una serie de ejércitos de nuevo cuño, entre otros el ejército de Beiyang, el llamado ejército de Beiyang, que se va a construir siguiendo el modelo del ejército japonés. Es decir, es como un ejército japonés, pero solo con chinos. Tanto en el entrenamiento, la disciplina, la organización, todo esto. Japón no solo va a influir en el Imperio Qing en esta formación militar, sino que además en la educación, en la administración, va a haber instructores y consejeros japoneses a muchos niveles de la administración china. Es decir, van a estar en todas partes, ¿no? Parece que se va creando, por lo menos a nivel oficial, una cierta amistad o un cierto entendimiento entre los chinos y los japoneses. ¿Qué pasa? Que, oye, ya que estamos ahí, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, los japoneses y los chinos tienen un problema. Y es que tanto el emperador de Japón como el emperador de China, la emperatriz en este caso, lo son por mandato del cielo. Y esto choca, ¿no? ¿Qué hacen los japoneses? Pues mientras asesoran a los chinos en toda esta modernización, lo que hacen es ir creando un sentimiento en contra de la dinastía. O sea, están empezando en contra de la dinastía china. Por ejemplo, entre los estudiantes chinos que acuden a Japón a la universidad a estudiar, pues les van hablando de que, en fin, de que la dinastía china es mala, de que la república es mejor, de que pues ellos van a ayudarles a que se modernicen y todo eso. Por supuesto, aparte de todo esto, tal vez por su ubicación al oeste, pues China viene a ser para muchos aventureros japoneses una especie de salvaje oeste, ¿no? Aquí podemos ir a hacer fortuna, podemos instalar industria, podemos ganar mucho dinero y, claro, esto pues no va gustando. Uno de estos chinos que se instala en Japón es Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que es conocido como el padre de la República China, era un radical anti-manchú que llevaba tiempo en Japón organizando una revolución contra los Qing, ¿no? Y dedicándose, pues ya se sabe, toda revolución que uno quiere organizar bien organizada, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Reunir fondos. Porque si el revolucionario jefe no come, no hay revolución. Sobre todo, bueno, pues entre chinos exiliados en Estados Unidos, un poco por todas partes, pues Sun Yat-sen va recogiendo fondos y se organiza, digamos, un círculo revolucionario con bastantes amigos japoneses, ¿no? De dos ramas. Había idealistas que pensaban que era, pues eso, que todo esto de la revolución era una idea estupenda y maravillosa, y luego había japoneses ultranacionalistas. Ambos defendían el panasianismo. Y Sun Yat-sen es muy favorable a este panasianismo. ¿Qué pasa? Que él considera que con Japón y China pueden cooperar contra el imperialismo occidental. La idea de Japón era un poco distinta, ¿vale? Panasianismo sí, cooperación no, mando yo. Pero bueno, ahí están engañando al pobre Sun Yat-sen y ayudándole a liarla. Y efectivamente, en 1911 el sistema imperial chino se derrumba, se proclama una república y Sun Yat-sen viaja a China para ser nombrado presidente provisional de este nuevo país. Le dura muy poquito. Porque claro, ¿quién es Sun Yat-sen? Pues es un señor que ha venido de Japón, que es muy simpático, que tiene muy buenas ideas, pero no tiene lo fundamental en ese momento en China, un ejército. Entonces él rápidamente dimite, lo sucede Yuan Shikai, que es un general, él sí tiene un ejército, que es el poder efectivo, aunque no sea el poder legítimo, es el poder efectivo, y se produce una época de turbulencias en la que los japoneses ven muchas posibilidades de intervención, pero se cortan porque en todo este estanque de pirañas que decíamos, pues las pirañas se vigilan. En cuanto uno intenta pegar un bocado demasiado gordo, las demás pirañas se le tiran. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las pirañas se ven distraídas comiéndose entre sí y Japón dice, esta es la mía. Esta es la mía y ahora vamos a entrar a saco. Y además con excusas, con buenas razones. ¿Qué pasa? En Tsingtao están los alemanes. Pues los japoneses, que son aliados de los aliados, pues deciden atacar junto con los británicos la península de Shandong para tomar Tsingtao y echar a los japoneses. Y de paso se quedan. Para echar a los alemanes. Y de paso se quedan. Oye, ya que hemos llegado hasta aquí, pues hablan con los chinos y dicen, oye, que si te parece que como esto no era tuyo, pues casi que te da lo mismo que me lo quede. Y ahí queda la cosa, ¿no? En 1915 emiten lo que se llama las 21 demandas. Las 21 demandas que básicamente es decirles a los chinos, bueno, pues a partir de ahora mandamos nosotros, ¿vale? Y vosotros, pues, nos obedecéis y todo va a ser mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, pues en una de las demandas dice que China ya no se le permite entregar zonas costeras o islas como concesión a potencias extranjeras. Otro, que tienen que contratar a consejeros japoneses que si las cosas no van bien o si ellos deciden, pueden tomar el mando directo de las finanzas y de la policía china. Y además, tendrán derecho a construir ferrocarriles, a construir templos budistas, a construir colegios que gestionarán ellos. La provincia de Fujian también, para los japoneses. En fin, toda una serie de concesiones que, por supuesto, los chinos pues, las ven un poco raras y deciden no aceptar. Claro, todo esto lo que va a provocar es una tremenda sacudida nacionalista antijaponesa. Es decir, ese nacionalismo que ya había nacido con los Boxer, ante estas demandas, pues los estudiantes, sobre todo, son los que se manifiestan, intelectuales, líderes políticos, cosas muy de actualidad, manifestaciones, boicots, llamamientos internacionales, esto es una vergüenza, ¿cómo nos pueden hacer esto? Esto va contra la legal internacional, no se puede pedir. Claro, aquí hay dos grandes decepcionados. Yuan Shikai, del que hemos hablado antes por un lado, que había querido intentar restablecer la monarquía en China y que esperaba que los japoneses le ayudaran, y Sun Yat-sen, ¿no? que quiere a que la república aguante y también esperaba que los japoneses le apoyaran, ¿no? Ambos se quedan, claro, un poco fríos, como diciendo, oye, estos desgraciados no nos quieren ayudar, se quieren quedar con el país. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, pues para los japoneses, ante el fracaso de las 21 demandas, dice, pues si las hemos pedido de golpe y nos han dicho que no, lo que vamos a hacer es pedirlas poco a poco. Y entonces aparece lo que es la política hacia adelante, la política de progreso, que consiste en ir fragmentando China, o sea, hacer de, como las pirañas, pero con una sola, para irse comiendo trozos de China, ¿no? Un poco la idea. Claro, para los chinos esto no mola nada, ¿no? No mola nada. Aparte de eso, hay que decir que bueno, pues la intervención, según el profesor Marius Janssen, de la Universidad de Princeton, decía, el escenario en China estaba lleno de personajes muy ocupados, aventureros, patriotas profesionales, agentes de los lobbies militares y económicos, todos los cuales se conocían y contactaban a los mismos chinos, y sin embargo buscaban el cumplimiento de sus propios objetivos de modos distintos. Es decir, un caos. Allí parece que no se entienden ni los propios japoneses entre ellos. Claro, aquí hay una curiosidad. Se sinizaron. Que se sinizaron los sí. Japoneses. Hay una curiosidad del sistema político japonés, ¿no? Parece que hay un error o una disfunción, porque allí en aquel momento cualquier institución que tuviera poder podía alegar que actuaba en nombre del trono. Es decir, yo hago lo que me da la gana, pero como lo hago en nombre del trono, pues nadie me puede decir. La constitución japonesa del momento no decía que esto fuera así. Solo decía en un caso, que eran los militares. Los militares sí que estaban habilitados para actuar por su cuenta diciendo que era en nombre del trono. ¿Qué pasa? Que allí nadie obedecía a nadie. Si tú tienes un Ministerio de Asuntos Exteriores fuerte, pues te da igual lo que diga el presidente del gobierno japonés, que tú, como estás actuando en nombre del trono, pues puedes hacer lo que te parezca. Claro, aquello, como iba contando, pues no solo no había una actuación conjunta de los diferentes estamentos o instituciones japonesas para actuar sobre China, sino que además se dedicaban a chincharse entre ellos. Los chinos debían de estar muertos de la risa, decía, los estamos engañando como chinos, ¿no? Porque aquí cada uno pide una cosa distinta, les decimos que sí a todo, no hacemos nada, en fin. ¿Qué pasa? Que a partir de 1907 ya Japón va a empezar a buscar alguna forma de coordinar todo este follón, ¿no? Ya hemos visto que hay una serie de acciones durante la Primera Guerra Mundial, donde ya van actuando, pero sobre todo lo que inventan es una cosa como muy de perro grullo, la doctrina de las guerras rápidas y los resultados rápidos. Es decir, a diferencia de otras naciones que quieren que las guerras sean lo más lentas posibles, ellos lo que quieren es que las guerras vayan muy deprisa. Claro, todo esto topa con las facciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? En el ejército japonés pues estaban los viejos, la facción Chosu, que eran los que habían ayudado a acabar con el orden feudal. Pero claro, luego están oficiales más jóvenes que han llegado después, que no han conocido esa época y que quieren modernizar el ejército. Y luego, pues las tropas que han ido desplegando en China, podríamos hablar especialmente del ejército de Kwantung o el ejército de guarnición en China, pues lo que quieren es actuar por su cuenta. Y como hemos dicho antes, como son el ejército y pueden actuar en nombre del trono, a efectos prácticos lo hacen. Es decir, lo único que no se les permite hacer es intercambiarse soldados entre ellos como quien se intercambia cromos. Pero luego en su zona de acción pueden poner los soldados donde quieran, los pueden mover, los pueden desplazar, todo esto sin informar a Tokio, en fin, como si fueran pequeños señores de la guerra. Que por cierto, ahora hablaremos de señores de la guerra, que en China los había también y muchos. Antes hacemos un poquito, bueno, pues un pequeño repaso por qué sabían o cómo sabían los japoneses de aquello de los chinos, ¿no? Porque los vemos actuar, los vemos que hay un montón de aventureros, hemos comentado ya esta actitud de desprecio, es decir, los chinos son unos tíos débiles, blandos, podemos sacar lo que queramos, esto es terreno abierto para el lucro, la expansión, obtener recursos. Pues claro, todo esto lo decía gente que no era especialista en China, que no tenía mucha idea realmente de lo que era China. Hay que pensar que con los medios de la época, pues se veía una costa muy larga, se veían unas grandes ciudades, pero luego qué es lo que había más allá, pues ya era más complicado, ¿no? Salvo la navegación a través de los ríos. Claro, ya hemos dicho que los militares pues habían instalado sus ejércitos que hacían un poco lo que les daba la gana. Los hombres de negocio, pues un lugar fantástico para obtener materias primas para nuestras industrias y vender nuestros productos manufacturados. Aquí justo al otro lado del mar, cerquita, sin muchos costos de fletes, pues claro, los occidentales tenían que traerlo y llevarlo todo a sus países, que estaban mucho más lejos. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, digamos que lo que pretendían los hombres de negocios era tener una alternativa a los planes de los militares. O sea, nosotros no queremos conquistar, queremos vender y comprar. Pero no nos olvidemos, o sea, no se nos pase que esto no iba a ser una asociación lucrativa de dos socios iguales, ¿no? La idea era de superioridad. Es decir, vosotros nos venderéis lo que os digamos al precio que os digamos y nos compraréis lo que os traigamos al precio que lo traigamos. Claro, esto, pues bueno, no va muy allá, no va muy allá. En realidad, toda esta gente que circula por China, lo que no son capaces de darse cuenta es que toda esta beligerancia, todas estas actitudes están creando una hostilidad que no deja de crecer contra los japoneses, ¿no? Es decir, los chinos, que se habían llevado muy mal con las potencias occidentales, que les habían estado quitando trozo de su país y que habían estado abusando de ellos durante el siglo XIX, pues empiezan a volcar toda esta hostilidad contra los japoneses. Y no se dan cuenta, primero porque en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tokio no hay ningún verdadero especialista en China que ocupe puestos de responsabilidad. Los especialistas en China son unos señores bajitos con la piel amarilla y las gafas gruesas que trabajan en un sótano con máquinas de escribir antiguas haciendo informes que nadie lee. Y por otro lado, los militares que están allí en China pues tampoco se enteran mucho porque parece que tienen mucho, o sea, que aplican mucho este principio de yo a la persona a la que tengo que servir barra controlar, ¿no? Es decir, el asesor de un señor local, pues lo único que sabe es lo que pasa en el círculo del señor local, no sabe lo que, no quiere enterarse de lo que pasa en el resto de China. Los cónsules en los consulados, pues un poco lo mismo. ¿Qué pasa en mi ciudad, en la ciudad donde estoy? Y lo que pasa en el resto de China no me interesa. Entonces no son capaces de pulsar un poco toda esta hostilidad que está creciendo en China. Aparte, tampoco ayuda que en China las instituciones, o sea, todo lo que está pasando es caótico. Estamos entrando en la era de los señores de la guerra, donde cada uno manda en su chiringuito. Tiene su asesor japonés al que le vende pues las películas que le quiere vender. El asesor se las traga o no se las traga. Eso me da un poco igual. Lo que quiero es que me dé buenos consejos y aplicarlos si me parece, ¿no? Claro, uno de los que vuelve en esa época, que se había exiliado en 1913 con ocasión de la Segunda Revolución, que fracasa, es Sun Yat-sen, que se ha marchado de nuevo a Japón y en 1917 vuelve a China y se establece en la zona de Guangzhou para organizar un gobierno militar propio que al principio es muy débil, con lo cual tiene que ser revolucionario, pero menos, ¿no? Ya sabe de, bueno, pues si renuncias un poco a esto, te doy aquello. Venga, va, vamos a renunciar a esta idea y también vamos a renunciar a esta otra. Y todo esto, pues, aumentando la injerencia japonesa en China. Hablábamos antes de los empresarios, ¿no? Del sector económico. El sector económico, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, lo que van a fundar es la Agencia Japonesa de Finanzas. Esto es un truco, vamos, hoy no lo veremos en ningún sitio, ¿no? Es un truco muy feo y muy sucio que hoy no vemos en ningún sitio. ¿En qué consiste? Pues lo que van a hacer es prestar dinero a los señores de la guerra para que compren armamento japonés. Si yo te presto el dinero, tú me devuelves ese dinero comprándome armamento y luego me debes ese dinero. Claro, pues con una banda como los señores de la guerra, que si eran derrotados, pues al día siguiente no veías un duro de devolución, pues ya hubo un primer problema. Y cuando además los japoneses tuvieron la peregrina idea de ir a cobrar los intereses de esos préstamos, pues claro, ya se lió. Fíjate qué desgraciados que nos quieren cobrar los intereses de los préstamos, a quién se le ocurre, están abusando de nosotros. Y el que parece que sí fue sacando así un poquito de beneficio de esta historia fue Sun Yat-sen, que ahí en Guangzhou pues va incrementando poco a poco el control de la región, crea un ejército moderno, crea un ejército bien organizado, con sus propias academias militares, como la Academia de Guangpo, dirigida por un tal Chiang Kai-shek, que igual nos suena un poco, y que tiene una curiosidad, y es que los profesores de esa academia militar no son japoneses, son soviéticos. Sun Yat-sen, que se ha ido dando cuenta de que los japoneses le acarician mucho la espalda, pero no abren la bolsa, pues ha decidido que para esta cosa concreta, y ya que todo el mundo sigue el modelo japonés para organizar sus ejércitos, dice, pues yo me voy a buscar otro modelo, a ver si triunfa. y se busca el modelo soviético. Fíjate si le va a funcionar en un momento dado, en 1926, 27, 28, el Kuomintang, que es este partido que ha fundado Sun Yat-sen, se lanza a conquistar el norte de China y lo consigue. Lo consigue no sin toparse con los japoneses. Porque claro, en este avance hacia el norte de China, ¿qué es lo que ven los japoneses? Que tienen ahí su ejército de Kwantung en la zona de Manchuria, trasteando, bueno, en la península de Puerto Arturo, ¿no? Tienen su ejército de guarnición en China, en la zona de Qingdao y sobre todo en Shanghái y en Nanjing, en la zona de Shanghái y Nanjing. Claro, ven un montón de chinos que tiran para arriba derrotando a todo el mundo y deciden, pues, algunas unidades ponerse en medio. Y ya van a producirse los primeros tiroteos entre fuerzas chinas y fuerzas japonesas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, tal, se irá resolviendo. Pero bueno, es importante decir que en 1927 empieza lo que se llama la década de Nanjing. La década de Nanjing es, bueno, pues va, Chiang Kai-shek va a gobernar China y va a aparecer una pugna, ¿no? Por un lado, Chiang quiere unificar China en una sola facción, por supuesto que la dirija él. Nadie unifica países para que los dirija el vecino. Normalmente, cuando uno se le ocurra, quiere ser el primer presidente, hasta cierto punto es humanamente comprensible. Y los japoneses lo que van a intentar es todo lo contrario. Separar, dividir, sobornamos un poco por aquí, organizamos unas cuantas, un poco de subversión por allí, a este pues le hacemos un poco de bullying para ver qué, echarlo donde está, irle cogiendo cosas. Y con todo esto, pues lo que intentamos es que el país esté lo más fragmentado posible. Claro, en la década de los años 20, Japón había sufrido crisis muy importantes, pero a primeras de la década de 1930, además, se produce otro fenómeno. Y es que, como los japoneses han perdido la fe en sus líderes políticos, porque la economía se ha derrumbado, hemos tenido el crisis del 29, que también les ha afectado, pero bueno, toda una serie de catástrofes naturales y situaciones varias, pues empiezan a hacerse cada vez más militaristas. Y todo aquello que estaba sucediendo en China, pues a los japoneses en general les empieza a interesar, ¿no? Dice, oye, que aquí han dicho que hay uno que reparte parcelas en la península de Shandong, que igual nos mola. Nos tenemos que trasladar con toda la familia, pero nos dan una parcela. Claro, todo esto, bueno, pues va a crear una situación muy volátil. Y uno de los objetivos principales, no de los japoneses, ahora tenemos que empezar a hablar de japoneses concretos o de facciones concretas, que ya las hemos ido adelantando, ¿no? Es Manchuria. Tanto para el ejército de Kwantung, que está allí instalado, como para el Ministerio de Asuntos Exteriores, como para la empresa de ferrocarriles del sur de Manchuria, lo que hay que hacer es, primero, lo primero que hay que desgajar es ese país. Y para eso se van a poner de acuerdo con un líder, un señor de la guerra de allí, que es Zhang Zuolin, que bueno, pues un bandido, un héroe, en fin, todo es cuestión de quién. ¿Me permites una cosa, Javi? Permito. Para el que tenga, o sea, que tenga interés en descubrir las mentiras, nada, que se vaya, o no, a lo mejor no hay ninguna, que se vaya a Listocast 55, Guerra Civil China, que aquí te ha tenido también a hacer a bien Tony, ¿te acuerdas? Ahí está. Y de lo que vas a hablar ahora, por no interrumpir más, bueno, pues tenemos un histocast que es el del el 225, que es el del incidente de Mukden. Ahí, con lo de Manchuria. Y... Uh-huh. Bueno, pasaremos por encima muy, muy, muy de puntillas. Pero todo esto hablamos, todo esto que estás mencionando, todos estos fulanos están ahí. Sí, sí. Pues por ahí tenemos a Zhang Zuolin, que digamos los altos mandos del ejército de Kwantung deciden que es el tipo estupendo para ponerlo de títere ahí en Manchuria. Hasta que es asesinado por los oficiales de menor rango, del mismo ejército de Kwantung. Hacedos una idea del nivel de coordinación que tenemos todos de andar por allí para allá. ¿Por qué lo asesinan? Pues primero porque descubren que este Zhang Zuolin no quiere ser líder en Manchuria, sino que quiere ser líder de toda China. Y esto, claro, no nos conviene. Segundo, porque ven que no se presta mucho a servir de marioneta. Y además porque piensan que si asesinan a este hombre, que es el que controla la región, se va a montar un guirigay tremendo, y entonces desde Tokio van a mandar más tropas y van a poder conquistar Manchuria por la vía directa, ¿no? No les sale bien, o sea, todo esto se queda, no hay guirigay, este es asesinado, enseguida aparece quien ocupe su lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que los chinos otra vez se levantan, vuelve a regresar o vuelve a estallar ese sentimiento antijaponés, pues con lo de siempre, lo que comentábamos antes, manifestaciones, boicot a los productos japoneses, y en Shanghái ya parece que hay algunas, que por cierto no están en Manchuria, pero bueno, está mucho más al sur, pero aparecen las primeras algaradas callejeras, ¿no? En el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio lo que tratan es de minimizar todo esto. Nada, si no pasa nada. Unos cuantos chavales borrachos el sábado por la noche que les ha dado por pegar unos tiros y matar a unos japoneses, y nuestros chavales que también se habían puesto guapos de saque, pues han decidido responder y matar a unos cuantos chinos. Vamos, nada demasiado grave, ¿no? Vamos a dejarlo estar. Pero claro, en el ejército de Kwantung hay un coronel Ishiwara Kanji que cree que Manchuria es imprescindible. Es imprescindible por dos razones. Primero, para proteger a Japón de los chinos y sobre todo para proteger a Japón de los soviéticos. Cada vez más están mirando por encima del hombro los japoneses que miraban hacia China y cada vez más están mirando, oye tú, que estos soviéticos aquí en la frontera cada vez hay más y cada vez hay más tropas y se les ve un poquillo agresivillos, sí, que es, y tal. Que es el lugar si de pararlos ahí. Sí, sí, a ver si nos van a acabar. Total, que el Estado Mayor de Tokio lo que decide es oponerse a los planes de Kanji. ¿Y qué es lo que hace Kanji? Pues sin preguntar a Tokio, tú lo mencionabas antes, provoca el llamado incidente de Munden. Una explosión en un ferrocarril y nos enfadamos mucho y rápidamente nos hacemos con todas las posiciones chinas en Manchuria. Y la gente se preguntará, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, pues en ese podcast se explica perfectamente el carajá que tenían los japoneses montado. Efectivamente. Y no me meto más. Como les ha salido bien, pues nadie les va a acusar de insubordinación. Que es lo bueno de los subordinados insubordinados. Que si les sale mal, puedes negarlo todo. Y si les sale bien, pues oye, podemos ir a por ellos. ¿Qué van a hacer los japoneses? Como saben que esto de quedarse con Manchuria por el artículo 33 pues no va a gustar mucho en las potencias occidentales, lo que hacen es que mandan a sus servicios secretos a organizar una serie de protestas antijaponesas, es decir, los japoneses organizando protestas contra sí mismos en Shanghái, es decir, en otro lugar, para un poco pues hacerse las víctimas, ¿no? Dar a entender que los ejércitos que tienen allí desplegados, cuya función es proteger a los intereses de los súbditos japoneses, sus propiedades, sus vidas y tal, pues que los chinos están siendo muy belicosos, que están atacando a los japoneses, y que ellos lo que han hecho en Manchuria y lo que van a hacer en Shanghái es defenderse. Lo de Shanghái va a durar 2 meses y va a implicar hasta 2 divisiones de tropas japonesas. Es decir, estamos hablando de divisiones en tiempos de paz que serían unos 25.000 hombres entre las dos. Vale, en tiempos de guerra se duplican, pero bueno, en tiempos de paz, digamos sin movilización, pues estamos hablando de una fuerza muy importante. En la parte china combaten el 19º ejército de ruta y el 5º ejército, que van a luchar solo, sin ninguna ayuda del resto del país y que van a ser derrotados, ¿no? Al final, pues, ¿qué se hace? Se crea, en los acuerdos que se firman, se crea una zona desmilitarizada, es decir, un trozo de territorio chino donde el ejército chino no puede entrar, y los japoneses pues mandan sus tropas de vuelta a casa, salvo las fuerzas especiales de desembarco naval, que digamos es una guarnición que había empezado con 300 soldados y que va a ir creciendo a lo largo de los años hasta llegar a los 5.000. Es decir, lo que van a aprovechar los japoneses es para irse colando, así de rondón, metiendo más tropas, ¿no? Esto va a ser un poco una dinámica. En otoño de 1932 se producen una nueva serie de escaramuzas, esta vez en Shanghaiwan, en el extremo costero de la Gran Muralla. Allí los japoneses tenían una pequeña guarnición pues desde la firma de este acuerdo de los Boxer que hemos comentado al principio, en que, bueno, pues que podían, digamos, tener tropas entre Beijing y el mar, y hay una pequeña guarnición y entonces se empieza una serie de escaramuzas con tropas chinas. Hasta que el 1 de enero de 1933 se va a producir la escaramuza gorda, que es bueno, que va a implicar una vez más una división entera japonesa, fuerzas navales, y va a obligar a los chinos a retirarse al sur de la Gran Muralla. los japoneses toman el control, pues en esta táctica de piraña, ¿no?, de ir comiéndose trocitos de China, toman el control de una región más. Manchuria los va a decepcionar bastante. Ellos pensaban que allí iban a obtener muchas materias primas, pero descubren que, bueno, pues que no es para tanto. Y empiezan a fijarse en que en el norte de China pues hay hierro y hay carbón, que en sociedades que se están industrializando y en esa fecha, pues es importantísimo, ¿no? Y a pensar que cuanto más estados tapón, o sea, si al principio su idea era defender Japón estableciendo estados tapón en la costa, ahora pasamos a defender los estados tapón con estados tapón-tapón que defiendan, pues para, y nos vamos extendiendo, ¿no? Esta parece ser un poco la idea. Entonces, bueno, pues en febrero de 1233, el ejército de Kwantung decide ocupar la provincia de Yehol. La provincia de Yehol estaba bajo el control de un señor de la guerra llamado Zhang Xueliang, personaje importante en nuestra historia. ¿Qué pide ayuda a Chiang Kai-shek? Dice, oye, tú, jefe supremo, macho, que me están atacando los japoneses. Pero Chiang Kai-shek, su objetivo es acabar con los comunistas, con los chinos comunistas. O sea, los comunistas habían sido amigos del Kuomintang al principio, cuando habían formado a sus oficiales en la academia militar, pero la cosa, bueno, pues se había ido agriando. Y ahora mismo, pues uno de los grandes objetivos de Chiang era lo que él lo llamaba la política de pacificar primero y resistir después. Es decir, primero pacificar toda la China bajo su control y después ya nos plantearemos plantar cara a los japoneses. ¿Qué pasa? Que visto lo visto, Zhang tampoco implica lo mejor de sus tropas y decide abandonar la región en manos de los japoneses. Y otro trocito que se comen. No es el último. En mayo de 1933 atacan en un frente amplio los japoneses entre Beijing y Tianjin y bueno, pues rompen las posiciones chinas y pasan al sur de la Gran Muralla. Chiang Kai-shek, desesperado, intenta firmar una tregua para evitar que esto se convierta en un desastre y que los japoneses se le planten en casa, literalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues en vez de pringarse él, lo que hace es mandar un emisario, una especie de becario de la época, para que negocie un tratado de paz con el ejército de Kwantung, los cuales negocian por su propia cuenta, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio y las oficinas consulares japonesas en China no se van a enterar de qué va esta negociación, hasta que se firma la tregua de Tanggu. Esta tregua, pues lo que va a hacer es que los chinos tienen que abandonar la región, se crea una gran zona desmilitarizada donde no puede pasar ni el ejército ni la administración china, y los japoneses prometen que en algún momento, no dicen cuándo, se retirarán de vuelta al norte de la Gran Muralla. Es decir, una paliza total en la cual lo único que consigue Chiang Kai-shek es que no lo pringuen. O sea, ya su régimen estaba en entredicho porque no estaba resistiendo a los japoneses. Ese sigue empeñando en acabar primero con los comunistas. Y, bueno, pues él, digamos, se libra un poco diplomáticamente en este sentido, ¿no? En este ínterin, bueno, los japoneses se van a marchar de la Sociedad de Naciones, que va a ser, digamos, el primer fracaso de la Sociedad de Naciones a la hora de mantener la paz en el mundo. Vendrán muchos más. Y en 1934 emiten la Declaración de Amo. La Declaración de Amo, que es una especie de doctrina Monroe, pero a la japonesa. Es decir, Asia para los asiáticos y los únicos asiáticos de verdad somos nosotros. Y nos vamos a quedar con Asia, no queremos que entre nadie más. Sí, como vimos, y a raíz de como la vimos en el programa de Singapur. Pues efectivamente, ¿no? Es un poco los primeros movimientos de este tipo de filosofía. Pero a partir de este momento, la diplomacia nipona va a intentar un cambio, bueno, va a intentar un cambio de postura o va a tener algún tipo de postura. Y es decir, van a intentar lograr un acercamiento con China. Es decir, les hemos zurrado la badana, estos del Kwantung que van a su bola, se han ido comiendo una serie de tal, pero la diplomacia lo que intenta es, bueno, vamos a intentar empezar a llevarnos bien con los chinos. Luego explicaré por qué. Mientras tanto, por supuesto, el ejército de Kwantung sigue en la suya. Más incidentes violentos en Hebei, en Chahar. Además, Chiang se ve enfrentado a una facción nacionalista china contraria en la zona de Guangzhou, o sea, donde se había originado el Kuomintang, pues se le rebelan. Los japoneses van consiguiendo, bueno, pues una serie de acuerdos que lo que hacen es humillar cada vez más a los chinos. Tienen que ceder toda la provincia de Chahar, en Mongolia Interior. Chiang sigue perdiendo prestigio. Si hay una cosa que le sale bien, y es que los comunistas chinos que estaban en el centro inician la larga marcha y se van a ir hacia el noroeste de China, es decir, más hacia un rincón, con lo cual eso se lo puede apuntar. A todo esto se suman nuevas ofensivas económicas. Los chinos con todas las fronteras nuevas que han abierto, perdón, los japoneses con todas esas fronteras nuevas que han abierto con China, lo que van a hacer es lo que llaman comercio especial, lo que el resto del mundo llama contrabando. Es decir, metemos los productos por ahí por el monte sin pagar ningún tipo de aduanas ni nada e inundamos la región de nuestros productos, ¿no? Chiang Kai-shek se va a obligar a dar la cara en 1935, cuando su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Jingwei, que llevaba un tiempo diciendo, oye, que ya estoy harto de que me carguen a mí el mochuelo de todo, pues es herido en un intento de asesinato y ya no hay ministro de Asuntos Exteriores. Y aquí ya, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues coge a este Zhang Zueliang, del que habíamos hablado antes, que era uno de los jefes más poderosos de su bando, y decide que lo va a mandar a dirigir la lucha contra los comunistas allí en Henan, en el noroeste del país. Dice, bueno, pues le tenemos ocupado haciendo la guerra en donde nosotros queremos y así no nos fastidia. En esta tesitura se va a crear en China el Movimiento de Salvación Nacional, una asociación muy interesante cuya principal objetivo o principal resultado va a ser limitar más todavía la capacidad de maniobra de Chiang Kai-shek. ¿Qué pasa? Que cuando los chinos en general, es decir, entre ellos los soldados de estos señores de la guerra, se van apuntando a este Movimiento de Salvación Nacional, ya no van a permitir que los señores de la guerra locales cedan a las demandas japonesas, ni tampoco Chiang Kai-shek. ¿Por qué? Porque se rebelan y los abandonan. Y un señor de la guerra sin ejército, pues no vale un carajo. Entonces, señor de la guerra sin soldados. Van a empezar a plantar cara, ¿no? Es decir, ya los señores de la guerra dicen, no, esto no podemos seguir como hasta ahora, retirándonos, y menos Chiang. Para el ejército de Kwantung esto es un fracaso. Porque claro, significa que su política de irse comiendo trocitos ya no va a funcionar. O bien nos lanzamos directamente a la yugular de toda China, o bien no vamos a poder. Y de hecho, hacen un último intento de penetración en Mongolia Interior que fracasa. Intervienen fuerzas nacionalistas, intervienen señores de la guerra locales y este señor de la guerra, otro señor de la guerra, que era el que los japoneses se habían agenciado, o sea, le habían pagado bien para que combatiera por ellos y se hiciera con la región para luego entregársela, pues es derrotado estrepitosamente, Taratoki es una humillación y tienen que retirarse. O sea, la operación fracasa por completo. ¿Qué pasa? Que en Tokio deciden tomar los mandos. O sea, mientras te va saliendo bien, te puedes ir subordinar todo lo que quieras. Pero ahora ha fracasado y ahora ha venido la hora de rendir cuentas. Y efectivamente llaman de vuelta al coronel Doihara, que era el que había estado orquestando todo esto. Además, esto coincide con la rebelión de los jóvenes oficiales del 36 en Tokio, que es un intento de tomar el poder por un grupo de oficiales muy radicales, que fracasa y entonces se hace una purga. El ejército japonés va a hacer una purga y todos estos díscolos insubordinados que hacen lo que les da la gana, pues los van a empezar a mandar a la reserva, al retiro o a sitios más desagradables. Y se da un cambio a la política china. Ya hemos dicho que ya habían empezado a intentar llevarse bien y efectivamente la preocupación por la Unión Soviética hace que a partir de primerísimos de 1937 los japoneses decidan que una China unida y aliada es mucho mejor que esta China dividida que hemos ido creando facciones y que hemos ido comiéndonos poco a poco. Y entonces se inicia la política de la benevolencia. Esto coincide con que a finales, en diciembre de 1936, Chiang, que cada vez estaba más preocupado con este movimiento de salvación nacional, pues se da cuenta de que incluso algunos de sus señores de la guerra pues empiezan a apoyarlo, ¿no? Y empieza a reprimir y a detener a los líderes de esta organización política. Hasta que Zhang Zueliang, precisamente, y Yang Hucheng, que son dos de sus generales, los dos que están combatiendo a los comunistas, se manifiestan públicamente a favor del Movimiento de Salvación Nacional. Y esto Chiang Kai-shek no lo puede permitir. ¿Qué hace? Vuela hasta el cuartel general de Xi'an en diciembre del 36 para que estos, se retracten y vuelvan al orden. ellos intentan detenerlo y él, que había preparado muy bien el golpe, los detiene a ellos y acaba pues ejecutándolos. Desaparecen dos señores de la guerra importantísimos y Chiang Kai-shek tiene en ese momento la posibilidad de aprovechar estos intentos japoneses de lograr un acercamiento, esta benevolencia, para, bueno, pues para él a su vez tratar de acercarse y solucionar o por lo menos mantener controlado el problema japonés, ¿no? Claro, aquí llegamos a una situación muy delicada, porque realmente el pueblo chino odiaba muchísimo a los japoneses y los japoneses no eran muy conscientes de ello, ¿no? Pero con el apoyo de Chiang se va a conseguir que poco a poco, a lo largo del año 1938, pues vaya rebajándose la tensión. Se va a rebajar la tensión, se van a firmar algunos acuerdos. Hay que decir que, bueno, pues se están produciendo incidentes en la frontera de Manchuria. En 1939 será la de Nomonhan, que es un en el que los rusos derrotan contundentemente a los japoneses. Y esto es muy importante porque Japón, como digo, está cada vez más preocupado y más interesado en la Siberia rusa. Entonces, el norte de China deja de ser una zona de peligro. Lo que ellos quieren es convertirlo en una retaguardia estratégica. Es decir, en una zona en la que puedan obtener recursos, un poco por las buenas, sin duda con la intención de, en el futuro, volver a sojuzgar a los chinos. Es decir, no los consideran mucho mejor, pero un poco ese es su planteamiento, ¿no? Es decir, vamos a llevarnos bien con los chinos. En 1938, como digo, va desapareciendo mucho la tensión. De hecho, los japoneses van a efectuar esa retirada al norte de la Gran Muralla China y luego devolverán parte de la Mongolia Interior, que se habían ido agenciando también. ¿Por qué? Porque ellos ya están preparando una guerra con la Unión Soviética. O sea, igual que el ejército de Kwantung, como digo, se había basado en Manchuria y en ampliar su poder sobre China, Tokio, que tiene una visión mucho más amplia del escenario internacional, está viendo crecer la tensión en Europa, están viendo lo que sucede en Alemania, pues con el auge del nazismo, en la Unión Soviética con Stalin, tienen un poco la idea de que son dos países que van a acabar llegando a las manos, y de hecho la firma del pacto Ribbentrop-Molotov y la conquista común de Polonia va a crear en el propio Japón una serie de golpes militares. Es decir, el 14 de octubre de 1939 hay un intento, la primera división de infantería, que es un poco la que guarnece Tokio, la más señalada, pues otra vez, como en el de los jóvenes oficiales, pues van a intentar dar un golpe de Estado para derribar al gabinete civil, un poco con la idea de volver a algo militarista, porque esto es lo que plantean, es que lo que hay que hacer es acabar con China lo más deprisa posible, o sea, no llegar a un acuerdo con China. Incluso aprovechar que ahora los chinos están un poco más confiados y que se ha bajado la tensión para atacarlos de golpe y a lo bestia, desmontar el ejército chino, es decir, provocar una crisis política que haga que los mandos chinos pues abandonen, que haya un vacío de poder para poder pues ellos hacerse ya con China, obtener los recursos y poder combatir contra los soviéticos cuando si se ponen realmente muy chulos, ¿no? Esto, hay un crecimiento de la tensión en Japón brutal que va a durar pues hasta que se desencadene la Operación Barbarroja, ¿no? El momento en que ven que los alemanes se tiran contra los soviéticos, ya en Japón respiran y precisamente lo que deciden, bueno, lo que habían estado haciendo de forma muy soterrada, porque en los años anteriores y precisamente gracias a estos acuerdos habían estado ayudando a Chiang Kai-shek a derrotar a los comunistas, le habían mandado armas, esta vez a un precio muy de saldo, les habían prestado sobre todo apoyo aéreo, es decir, había un escuadrón de pilotos japoneses, mercenarios entre comillas, porque se les animaba amablemente a ir a China y de paso sacaban experiencia, que se llamó los Tigres Voladores, y que fueron allí a volar pues, con los secretos de Chiang Kai-shek para derrotar a los comunistas, ¿no? Estos Tigres Voladores, que además van a tener mucho éxito y se van a hacer muy famosos en Japón, pues van a ser la base de una colaboración chino-japonesa para, en marzo de 1942, iniciar la ofensiva contra la Manchuria soviética. Es decir, lo que hacen los japoneses es preparar todas sus tropas en Manchuria, organizar bien las tropas de, digamos, las líneas de comunicaciones. Como han cedido parte de Mongolia Interior a China, van a permitir que chinos tengan también unas buenas comunicaciones hacia Mongolia, que dependía de la Unión Soviética en ese momento, para de allí partir contra la Unión Soviética. Y lo que hacen es lanzar un fuerte ataque, hacerse rápidamente con Vladivostok y entrar en Siberia. Claro, el ejército soviético muy presionado, sobre todo por la ofensiva de verano de los alemanes de 1942 hacia Stalingrado, se ve metido en una guerra de dos frentes. Stalin tiene que mandar tropas al extremo oriente, pero nunca son las suficientes. Son tropas que pueden contener a los ejércitos japoneses hasta que los chinos atacan desde el sur. En el momento en que los chinos atacan desde el sur, todo el montaje soviético en extremo oriente se derrumba. Los chinos no tardan en llegar al lago Baikal, los japoneses lo pasan por el norte y ahí se inicia un avance decidido, un avance muy rápido, porque lo que van a hacer ambos ejércitos, como Siberia no es una región muy poblada y realmente las líneas de comunicación que hay en Siberia son es el transiberiano, es decir, lo que hay es el transiberiano, no hay mucho más, no hay nada que pueda sostener un ejército de operaciones. Una vez que se ha perdido la costa del Pacífico, allí en el interior, pues lo que van a hacer es un avance, pues tomando como modelo el de la guerra del ferrocarril que habían llevado los alemanes en la Primera Guerra Mundial contra los soviéticos, ¿no? En esos últimos compases, que consiste en meter las tropas en ferrocarriles e ir dejando guarniciones en las estaciones. Y así vamos avanzando lo más deprisa posible hasta que la Unión Soviética se derrumbará. Esto implica dos cosas, ¿no? Con el derrumbe de la Unión Soviética, Japón se da por satisfecho. Es decir, se va a crear un Estado ruso tapón, otra vez un Estado ruso tapón, de un Estado tapón, de un Estado tapón, porque realmente la cosa se queda ahí. Los japoneses, los chinos se van a quedar con Mongolia y con una serie de provincias, pues en lo que hoy es Kazajstán, Uzbekistán y todo eso, en esas regiones, y se crearán dos imperios paralelos, el chino y el japonés, que van a necesitar pues un periodo de paz muy largo. Un periodo de paz muy largo porque realmente Japón está agotado. Es decir, esta guerra ha desgastado mucho sus recursos humanos, su industria nunca ha sido maravillosa, han dependido mucho de las materias primas chinas y es el momento en el que Chiang Kai-shek va a invertir, ¿no?, esa política. Ha conseguido pacificar, porque todas las victorias contra la Unión Soviética y todo eso le han dado un prestigio nacional enorme y absoluto, y bueno, pues va a volverse contra los japoneses. Estamos hablando ya del año 52, o sea, ha pasado tiempo, pero los chinos se reorganizan, se vuelven contra los japoneses. Bueno, en ese momento Alemania ya ha sido derrotada por los ejércitos aliados, pero bueno, se vuelven contra los japoneses. Nos vamos a un poco a este escenario que nos interesa, y en una guerra que va a durar 8 años, van a ser 8 años de guerra muy intensa, una serie de operaciones, van a conseguir ir expulsando a los japoneses, pues, de las posiciones, de las pequeñas posiciones que tenían en China, de su imperio en la Unión Soviética y finalmente de Manchuria. Se va a crear un superestado chino que durará hasta la muerte de Chiang Kai-shek en el año 1971. En 1971 muere Chiang Kai-shek, el estado chino se fragmenta completamente y aparecen, bueno, pues estos estados, ¿no? Uzbekistán, aparece Siberia, aparecen, bueno, pues todos estos países que conforman el orden mundial actual, y China pues se ve obligado a reducirse, sobre todo a raíz de una revolución comunista, digamos, una vuelta del Partido Comunista y una revolución, pues, que va a convertir China en el Estado comunista que hoy conocemos. Y aquí se acaba esta historia. Que tiene mucho de real y un elefante. ¿Dónde? En fin. Bueno, seguro que hay alguna cosa más, pero vamos, el elefante es muy grande. Pero está muy bien traído, muy bonito. Y bien hilado. Bueno, yo creo que a la gente le va a gustar. ¿Y qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? Es un qué hubiera pasado de libro con 3-4 actores ahí bailando. Y bueno, podía haber sido de otra manera, porque podía haber sido de otra manera perfectamente. Pues imagínate, los chinos y los japoneses podían haber entrado en guerra. Sí, sí. Por ejemplo, Zhuang Xueliang habría podido obligar a Chiang Kai-shek a enfrentarse a los japoneses, y entonces el siguiente incidente pues hubiera provocado una guerra total entre ambos países. Sí, sí. Pero no fue así. Bueno, pues aquí este caso que nos ha traído caso, menudo caso. Caso serio, como dicen en Argentina. Caso feliz, exactamente. Bueno, pues nada, que aquí queda el caso de Javier Abendí. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues vamos con nuestra sección de Asturias, que hacemos habitualmente, más o menos una vez al mes. En este caso, bueno, vamos a hablar de turismo industrial en Asturias. Y bueno, ya sabéis que esta es una sección que incluimos en nuestro podcast una vez al mes y que cuenta, bueno, pues con la colaboración de Turismo de Asturias. Y que tenemos, por supuesto, el placer de realizar. Y además, bueno, hoy viene un tema bastante interesante. Y te digo una cosa, yo le estuve dando vueltas y da para What If. Así que bueno, está bastante. Yo creo que se puede hilar con el programa perfectamente. Entonces, ya te diré qué, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema y luego al final te plantearé una pregunta, ¿no? Y la dejamos así en el aire. Bueno, la Asturias rural del siglo XIX, que vivía de la agricultura, de la ganadería y que contaba con unas pocas fábricas conserveras y otra de armas que fueron inauguradas en el siglo XVIII, pues obviamente no nos hacía vislumbrar lo que iba a ser el siglo XIX. Así ya avanzaba esa Asturias industrial que iba a aparecer. Los hombres y mujeres, o sea, los asturianos, pues conocían el carbón desde hacía ya al menos dos siglos, pero no, realmente no habían mostrado el interés en su explotación. Me recuerda bastante a esta situación que se vivía en alguna zona de Estados Unidos donde no podían cultivar porque les salía allí ese aceite negro y tal que mataba las cosechas, las destrozaba y volvía sí. los campos. Sí. Pues pobres, ¿no? Y entonces, bueno, no sabían qué hacer con eso, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta Asturias, la orografía tan complicada que tiene. O sea, al final la población está muy dispersa, es una zona muy montañosa. Pues la población, como tú dices, al final vive la agricultura, la ganadería, en pequeñas explotaciones. Y claro, nada de eso puede vislumbrar que se cree un foco industrial, pero ahí tenía una riqueza oculta. Una riqueza que en el siglo XIX pues fue bastante importante porque fue la que movió el mundo en aquel entonces, a través del vapor. O sea, tal cual. Ya ahora lo vamos a ver, pero has mencionado los puntos clave. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que la industrialización, que ya se había lanzado a principios del siglo XIX, de hecho, lo hemos hablado muchas veces, había una pugna, las guerras napoleónicas al final estaban pugnando por ese desarrollo industrial así incipiente entre Francia e Inglaterra. Estaban ahí de poder a poder. Bueno, pues esta industrialización, ¿qué pasa? Que requiere combustible, requiere materias primas. Y claro, los yacimientos asturianos pues pasaron a ser codiciadísimos. Así que, bueno, pues la extracción del carbón empezó a traer todo lo demás. Con la minería del carbón, pues llegó la metalurgia, siderurgia y la producción de energía, que además necesita abundancia de agua, con lo cual otro elemento que se da en ese medio, porque agua en Asturias hay. Claro, que entre las pendientes que hay, los ríos que tienen, los saltos de agua son fáciles de conseguir, por ejemplo, energía hidroeléctrica, lo que llamaban antiguamente las fábricas de luz, ¿no? O sea, esa que cada vez, que muchas veces tenían escala y cada pueblo tenía una. Tenía un salto de agua y de ahí podían sacar la energía. Y no hace falta que sea un súper salto de agua. Y a lo mejor te lo creas un poquito y con simplemente la pendiente que ya lleva, ya te mueve todo. O sea que sí, sí, es tal cual. Y como te digo, no tiene por qué ser una presa, se puede ser simplemente un... muy pequeñito. Sí, pequeños diques, saltos de agua, sí. Eso es. Y bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el ferrocarril fue protagonista y que a su paso pues fue transformando el paisaje del Principado, llegando, por donde iba pasando, pues hacía llegar la industrialización y por ende, la modernidad. Porque si no, bueno, se hubiera quedado en una situación que era propia del pasado. O sea, era el signo de los tiempos, industrialización, y donde llegaba la industrialización, pues llegaba la modernidad. Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, sí, por hecho, supuesto, pero es así. De hecho, la construcción del ferrocarril en Asturias es algo épico a escala nacional en España. O sea, es un ferrocarril, para que nos hagamos una idea, entre lo que es Asturias y Castilla y León existe un auténtico muro que es la cordillera Cantábrica. Cruzarlo es muy complicado, o sea, hasta hace poco hacer una carretera, cualquier vía de comunicación muy complicado. Entonces, el puerto de Pajares, que es por donde, vamos, el típico puerto por el que se cruza Asturias, a día de hoy todavía, o sea, sufre bastantes cortes de lo que es la meseta y la costa cantábrica, por eso, porque cada vez que nieva, que hay muchísima nieve. O sea, cuando tenemos que imaginar cómo tuvo que ser esa construcción del ferrocarril y cómo toda esa riqueza tuvo que salir de... Porque claro, Asturias la producía, pero la tenía que distribuir a los distintos mercados, muchos de ellos en el centro de la península, y sacarla de allí, pues se tuvieron que hacer obras impresionantes. Tal cual. Y bueno, eso tiene bastante que ver con el... Todo esto tiene bastante que ver con la pregunta que voy a hacer al final, ¿no? Pero bueno, ya vemos que fue un esfuerzo ímprobo llevar el ferrocarril, pero bueno, allí llegó la modernidad. Y bueno, el patrimonio asturiano industrial, pues está protegido por ley, ya. Estamos hablando de la Ley de Patrimonio Cultural, y además en esa ley pues se recogen pues tres tipos de figuras o de patrimonio. Entonces tenemos los elementos aislados, que donde podríamos encontrar, yo que sé, la fábrica de tabacos situada en pleno centro de Gijón, o pues conjuntos industriales como el de Arnau o la fábrica de armas de Trubia. Y luego ya pasaríamos a paisajes complejos, ¿no? Conectan así rápidamente en un golpe de vista pues distintos tipos de actividades. Pues puede ser, yo que sé, las cuencas del Nalón y del Caudal. Y luego, bueno, pues podemos ver el paisaje minero de Turón. Es decir, zonas donde se da ese tipo de actividad. Es decir, que pues, bueno, pues tenemos elementos aislados, conjuntos industriales, es decir, yo que sé, una zona, o sea, unas hectáreas que están ocupadas por la fábrica de armas, ¿no? O ya pasaríamos a, bueno, pues incluso pues zonas, paisajes que ya están de un área de Asturias que están especializadas en cierta actividad industrial. Entonces se ven esos tres tipos de figuras. Y bueno, esos bienes y estructuras industriales, bueno, pues están llenando todo lo que es el paisaje asturiano. Y viajar por las carreteras asturianas, pues nos descubrirá, podemos encontrarnos casi sin querer, pues con el perfil de castilletes, que desde que bajaban las jaulas a los pozos mineros. O bueno, pues la arquitectura singular pues de las barreras mineras, pues que es muy característico de esa época, bueno, también las fábricas, los antiguos depósitos de gas y, oh, pues, por supuesto, las chimeneas industriales, ¿no?, que a nadie se le olvidan. Y, bueno, pues sorprenden, por ejemplo, en el centro de empresas de Valnalón, el poblado minero de Bustiello, o los castilletes y las bocaminas de Mosquitera, Candín o San Fernando. Por ejemplo, hablando de saltos hidráulicos, el salto hidráulico de Salime, que, por cierto, hablamos de él cuando estuvimos hablando del camino de Santiago, pero el asturiano, ¿no?, el originario, uh-huh, y lo mencionamos. El embalse mayor es el embalse de mayor tamaño de Asturias, por cierto, y esconde en su interior, pues, murales y bajorrelieves de los arquitectos, que además, bueno, pues podemos llamarles artistas, ¿no? Además eran padre e hijo, eran Joaquín Vaquero Palacios y Joaquín Vaquero Turcios, sí. O sea que fíjate. Sí, es que ese aspecto muchas veces que tiene toda esa arquitectura industrial del siglo XIX, con esos entran muchas veces cuando empiezan a utilizar metal o materiales, y todavía tiene ese sello, sí, artístico, ¿no? Algo que luego en el siglo XX se perdió bastante por ser mucho más funcional y demás, y que al final pues te llama mucho la atención. Sí, porque siempre vemos, no, es que feo lo industrial y no sé qué. No, bueno, todavía en el siglo XIX y principios del XX intentan buscar cierta estética. Pero bueno, es así. Lo funcional, ya sabes que en el siglo XX es con lo que predomina. Bueno, también tenemos cosas que nos sonarán, ¿no? La fábrica de sidra El Gaitero, bueno, pues compagina su actividad normal. Hombre, famosa, claro, en el mundo. Efectivamente. es que es tal cual, ¿eh? Y compagina su actividad con, o sea, su actividad, pues la de producción económica y tal, pues con visitas guiadas a una colección permanente, ¿no?, que tienen ellos, y a su bodega, ¿no?, con una degustación final, ¿cómo no? Es como, hombre, si vas allí, pues tendrás que hacer degustación, a ver qué pasa. Y bueno, también hay un montón, porque eso sí, yo creo que podríamos considerarlo como un paisaje complejo, porque se dan más o menos en la misma zona, otro montón de lagares sidreros, ¿no? Los lagares vendrían a ser como esas bodegas, ¿no? En el caso de los vinos, pues eso es para la sidra. Y bueno, pues también la industria conservera llegó a tener casi un centenar de fábricas abiertas en un momento dado, y bueno, de gran importancia, porque ¿a quién daban trabajo sobre todo las fábricas conserveras en su actividad propiamente dicha? Ya no hablamos de indirectas. A las mujeres. Efectivamente. así que imaginaos lo importante que era para esa sociedad que hubiera trabajo para las mujeres. Que no es ninguna tontería. Claro, es, hombre, eso, a escala social es muy importante, porque las unidades familiares de pronto están recibiendo dos sueldos. Y claro, pueden crecer mucho más, pueden acomodarse mejor. O sea, cuando ya te impone de dos fuentes de ingreso, pues la sociedad va creciendo, va teniendo pues mucho más aporte y demás. Así que eso es uno de los factores por los que la industria, además, fue cambiando la sociedad poco a poco. O sea, la necesidad de mano industrial y la entrada de la mujer, exacto, en el mundo laboral. Y ya no es dependencia de un solo sueldo, que antes, bueno, pues se daban abusos, en plan, no puedo decir que no porque es el único sustento que tenemos. Bueno, al haber dos sueldos ya es otra historia. Ya, bueno, en fin, ya cambia un poquito el tema. Bueno, en la exposición permanente de la industria conservera de Candás, está el antiguo aljibe de la fábrica de conservas y sidra Bernardo Alfageme. La sidra otra vez, por ahí dando vueltas. Cuenta con una compleja red de equipamientos que nos hace entender, bueno, tanto las actividades que eran propiamente industriales como, ojo, las condiciones laborales, porque claro, cuando hablamos de industrialización, pues, oye, estaba la mano de obra. Y obviamente, bueno, pues ahí hay que verlo, ¿no? ¿Y qué tipo de sociedad creció a su vera? Es decir, que se produce industrialización. La industrialización trae, pues, modernidad. Y alrededor de la industrialización, pues hace falta mano de obra, que pagarían más o menos, pero bueno, es un sector económico que se va desarrollando y alrededor, bueno, pues es un tejido que se va creando, pues, de actividades indirectas, de un montón de gente viviendo indirectamente de eso Y bueno, pues también, bueno, pues situaciones sociales, ¿no? También hay que decirlo. Como y políticas, en fin. Por su parte, la cuenca de Nalón ofrece tres maneras de acercarse a la minería y a su importancia urbanística, social, bueno, socioeconómica, básicamente. ¿Y cuáles son las tres maneras? Atento, ¿eh? Bueno, pues tenemos el Museo de la Minería y la Industria del Entrego. Bueno, pues que tiene un complejo espacio de exposición donde, bueno, pues se recoge pues la historia de la explotación de carbón y reproduce una imagen, o sea, una imagen de la mina, ¿no? O sea, yo creo que tiene una recreación ahí. No he estado, pero entiendo que es una recreación de lo que sería una mina. Luego, el Ecomuseo de Samuño, que, bueno, permite recorrer 2 kilómetros en un tren siguiendo la ruta que transportaba el carbón extraído de las explotaciones. Con lo cual, bueno... Un tren minero, ¿no? O sea, con las vagonetas. Y visitar el conjunto exterior del antiguo Pozo de San Luis y explorar el entorno de la localidad de La Nueva. Con lo cual este pues ya nos da pues lo que es el entorno, pues a dónde transportaban la materia prima, en fin. Y bueno, la tercera alternativa ya es adentrarnos directamente en la oscuridad de la mina y hacernos la idea de lo que vivían los mineros, lo que vivían y qué es lo que vivían. Claro, intentarnos hacer la idea, ¿no? Porque eso solamente lo pueden vivir ellos. Y el porqué de ese carácter solidario que siempre han tenido entre ellos, ¿no? Muy de protección entre ellos y de movilizaciones, bueno, en fin, políticas, así claramente, para reivindicar sus derechos. Esta experiencia es bastante más intensa, porque ¿qué pasa? Que la compañía UNOSA, que se dedicaba a la explotación de eso y sigue explotando, si no me equivoco, no sé cuánto llevan todavía, pues ofrece visitas guiadas al Pozo de Sotón y podremos bajar hasta 556 metros y en la jaula en la que bajaban los mineros y recorrer las plantas octava, novena y décima. O sea que es meterse en una mina. Sí, sí, qué chulo. Eso sí que mola un montón. Pero bueno, no es para apto para todo el mundo, ¿no? El que sea claustrofóbico, pues... Pero vamos, nos hacemos idea. Oye, bajar 500 metros para abajo, ¿eh? No es cualquier cosa. El edificio más alto de España no tiene eso ni de coña. No sé si llega a la mitad o menos. Seguro que bastante menos. Sí, sí, no es ninguna tontería. Y bueno, otros lugares que no pueden faltar en tu recorrido en la Asturias industrial, bueno, pues por mencionar algunos, ¿no? Pues el Museo de la Siderurgia, bueno, que se ha abierto en Langreo, se ha abierto una torre de refrigeración de la antigua planta de Duro Felguera. Y luego también tenemos el Museo de la Mina de Arnau. Es un conjunto minero que cuenta con la peculiaridad que le distingue del resto, pues que algunas galerías discurren bajo el mar. Eso de impresionante. Qué curioso. Y bueno, la antigua estación de norte de Gijón, bueno, que en la actualidad es el Museo del Ferrocarril, que además el ferrocarril allí tiene una importancia brutal, así que supongo que será muy, muy recomendable. Y bueno, por supuesto, repasa toda la historia vertebradora, como hemos dicho, pues por donde iba llegando el ferrocarril y va creando un tejido industrial, está claro. Y luego el poblado minero de Bustiello, en Mieres. Esas cuatro recomendaciones, aparte de las que hemos dicho antes, bueno, pues yo creo que ahí tenéis... Para todos los gustos. Me parece súper interesante el que veamos los tipos de actividad industrial que se da en una Asturias, que si no, bueno, en la primera sección que hablamos del camino de Santiago originario, primigenio, bueno, pues hablábamos de que Asturias era uno de los pocos lugares donde se podían encontrar zonas donde se daba pues una explotación de la tierra. Pues de lo más no diría primitiva, sino de pues más auténtica, más de toda la vida puramente agraria, con ganadería, ¿verdad, David? Sí, el minifundio, o sea, es muy típico en el norte de España, o sea, en el norte de España hay muchísimo minifundio, o sea, están las, digamos, las explotaciones pegadas a las casas, casi como si fueran huertos, pero son plantaciones de maíz, claro, muchos de ellos con los hórreos y demás, o sea, es muy característico. Claro, nos impacta a nosotros que somos más de aquí, de Madrid, que estamos acostumbrados a Castilla, con sus campos extensos, sus trigales, o yo, por ejemplo, en Extremadura, de las zonas de regadío inmensas, pues claro, te llama mucho la atención ese tipo de explotación agrícola. Y claro, también llama mucho la atención toda esa industrialización, porque hubo otras zonas de España, vamos, que no existió eso ni de lejos. O sea, otras zonas simplemente ya a finales del siglo XX es cuando empieza a haber algo de industria. Pero en Asturias, claro, al tener ese pozo industrial del siglo XIX, pues impresiona mucho toda esa arqueología que te puedes encontrar, esos altos hornos, o sea, esas grandes naves industriales inmensas en el paisaje, además que ya sí, forman parte pues del paisaje asturiano, pues como son sus montañas, sus ríos y demás. Contrastan con el paisaje así tan llamativo, pero luego contrastan con el uso tradicional, es decir, que se ve todo ahí en Asturias y sí, las grandes siderurgias, claro. Y al fondo pastando en un prado las vacas. Sí, sí. O sea, es el paisaje de Asturias. Y el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder hacer eso. Es decir, sí que había beneficios, pero había que hacerlo. Es decir, no es ninguna tontería. Uh-huh. Y yo lo último que quería plantear, que lo medio mencioné al principio, es, oye, ¿qué hubiera pasado? What if, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido carbón en Asturias? Pues que hubiera cambiado prácticamente historia. Que no hubiera existido, claro, la historia de Asturias y de España en general. O sea, si no hubiera habido esa industrialización, esos cambios sociales que se dieron debido a esa industrialización, la salida de mucha gente del campo para concentrarse en las ciudades. Un terreno muy accidentado, que es el que tiene Asturias, y esa actividad agraria tan de toda la vida, tan auténtica, ¿no? Bueno, pues hubieran dificultado muchísimo el desarrollo de Asturias, por supuesto. Y bueno, pues el que hubiera carbón, el que hubiera una revolución industrial, bueno, pues desde luego tendrá sus contras y tal y sus cosas a favor, pero vamos, es innegable que bueno, ha mantenido Asturias en liza, eso está claro. Sí. Y luego también cómo se ha sabido reinventar bastante, pues claro, el carbón fue en una época. Luego vino el petróleo y las cosas cambiaron. Y claro, muchas de estas grandes construcciones, de todas estas grandes infraestructuras se convirtieron, pues eso, en arqueología, en historia. Y bueno, vemos que Asturias se ha sabido reinventar y tiene algunas de las ciudades de España con más calidad de vida actualmente. Tú lo has dicho. Y bueno, que siempre es un placer visitarla. Que eso también eso es verdad. El turismo pues ayuda muchísimo. Pues nada, hagamos un descansito y volvemos con los What Ifs. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Bueno, pues traemos el caso que va a traer David. David se va a ir al principio del siglo XX. Bueno, vamos a ver lo que pasa. No quiero ni mencionar porque a lo mejor cambia toda la historia. Venga, David, dale caña. Pues sí, A ver, ya haciendo así como un adelanto, a ver, yo tengo a veces menos imaginación que un ladrillo, pero bueno, he planteado, digo, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo planteamos una ucronía? ¿Cómo planteamos una historia alternativa? Así que digo, venga, vamos a lo grande ahí, vamos a cambiar el mundo. Así que digo, venga, ¿cuál va a ser el punto de ruptura? ¿Dónde vamos a empezar? Podemos empezar el 28 de junio de 1914, en una soleada ciudad de Sarajevo, donde el archiduque Francisco Fernando de Austria está, pues, de visita. Está irritado porque ha tenido varios atentados, algunos de ellos con bomba. Está saliendo del ayuntamiento, cabreado con el alcalde, con una mone, dice, vengo aquí a visitar Bosnia, que en ese momento para el Imperio Austrohúngaro era una especie de colonia, digamos, que la tenía ocupada, pues, de aquella manera. Y claro, había muchas reticencias, sobre todo pues, de las poblaciones eslavas, como pueden ser serbios y demás, a su gobierno. Entonces, la escolta del archiduque decide que, bueno, que la ciudad está siendo peligrosa, que aquí es un polvorín, que hay bastante gente conspirando para cargárselo, y debería la visita pues intentar salir un poco del casco antiguo, porque si no aquello se va a convertir en una ratonera. Como ha habido un atentado con bomba, se dirigen a un hospital para visitar a los heridos. Se montan en su coche y el conductor, pues nadie le informa de ello, ¿no? Que tiene que cambiar el itinerario para ir porque creen que hay un peligro cierto de que pueda volver a ser emboscado. Mientras tanto, un señor, Gavrilo Princip, que pasaba por allí, estaba frustrado porque había intentado asesinar al archiduque, no lo había conseguido, estaba entre una cafetería, una pastelería, pues ahí pensando qué es lo que hago con mi vida, a ver si tal, cuando de pronto se encuentra el coche del archiduque justo en el momento que para porque están informando al conductor de que tiene que cambiar de itinerario. Gavrilo lo ve, lo piensa y se lo tiene a tiro, y en ese momento el conductor, en una ágil maniobra, arranca, justo cuando Gavrilo Princip dispara, y el disparo pasa rozando literalmente la nariz del archiduque. Y aquí cambia la historia. Porque el archiduque no muere, pero se cabrea como una mona. O sea, ha sido herido. Me han podido matar. Exactamente, me han podido matar. Y se arma varias veces. O sea, hay un auténtico conflicto diplomático. Austria-Hungría denuncia a Serbia. Los serbios intentan defenderse. Empieza a crecer la tensión. Y al final todo acaba con un bombardeo de las tropas austrohúngaras sobre Belgrado. En ese momento la frontera de Serbia, el norte de Serbia, la frontera prácticamente el Danubio en Belgrado, o sea, era la parte más al norte del reino de Serbia. Así que ahí acaba todo. Durante los meses de julio y agosto hay una cierta tensión, las potencias se denuncian unas a otras por la injerencia de Austria-Hungría y demás, pero bueno, al final todo esto crea en una gota más que tensa a las potencias. La Primera Guerra Mundial no ha ocurrido. La historia europea sigue como seguía en los primeros años del siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se van agravando las tensiones que existían de fondo sin que hubiera un detonante que las hiciera acelerarse. Entonces nos encontramos en los años 20, cuando está entrando en los años 20, con una Rusia donde empieza a haber grandes protestas. El campesinado se rebela, hay asaltos a las fincas de la aristocracia, y la aristocracia lo que hace es hacer piña con el zar y empiezan a gobernar con puño de hierro, a contratar todo tipo de tropas pues para que limpien los campos de todos los rebeldes y demás. Empieza a crearse un ejército masivo, un ejército totalmente movilizado que se dedica a reprimir a la población pues para tener el control total de la aristocracia. Y una nueva clase que va surgiendo poco a poco, pues más ligada a la burguesía de las grandes ciudades rusas, que se alía con esta aristocracia y crean una alianza de estabilidad total alrededor del zar. O sea, son como varios círculos sociales que van a proteger el sistema. Mientras tanto, lo que hace el gobierno ruso es una política de volver a ser la gran potencia. Viene de una derrota tremenda en Oriente contra los japoneses y lo que empieza es a construir una gran armada. O sea, como digamos, tomando el ejemplo de Pedro el Grande, dicen, tenemos que volver a rearmarnos. Empieza a construir una gran flota y sobre todo en las zonas del Báltico, vuelve otra vez al Pacífico, o sea, con Vladivostok, y empieza pues a mostrar bandera. O sea, una Rusia, además, que como está muy metida en sus problemas internos, muy intentando controlar su territorio, no hace excesivo caso al resto de tensiones que ocurren en ese momento en Europa y en el resto del mundo, por lo que el resto de potencias tampoco le presta mucha atención y no intentan ingerir en sus asuntos. No hay ninguna injerencia. Otro país, Gran Bretaña, aquí protagonista de esta ucronía, en los años 20 es la potencia totalmente hegemónica. O sea, tiene la mayor flota, tiene una red de colonias, hay una industrialización cada vez más fuerte, es la que más produce. Y lo que empieza a tener son levantamientos coloniales en distintos lugares, sobre todo en la India. Son levantamientos cada vez más virulentos. Lo que empieza a diseñar es un ejército prácticamente expedicionario, un ejército pues, que se va colocando en distintas partes de su imperio para hacer reacciones rápidas. Esto se ayuda con una marina que es totalmente hegemónica y empieza a potenciar una fuerza aérea como policía colonial. No ha habido Primera Guerra Mundial, no ha habido un desarrollo de la aviación como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, por lo que Gran Bretaña lo que se dedica es a desarrollarla como policía colonial. O sea, no desarrolla grandes bombarderos estratégicos, no desarrolla doctrinas de ataque masivo, sino una doctrina de cazabombarderos, de apoyar a las tropas de tierra, de búsqueda y demás. Y esto va a ser común a todas las potencias. O sea, la aviación se convierte en una especie de policía colonial y que poco a poco pues se va expandiendo y que sobre todo lo que la atrae a gente pues aventureros, gente bastante ávida de tecnologías y demás, pues que ven en el avión algo como expandirse. Por tanto, la aviación se convierte en uno de los puntales en estos años 20 de la tecnología. Francia sigue con su rivalidad con Alemania, con Alsacia y Lorena. Hay un auténtico dilema social porque, claro, hay una tensión entre militaristas, gente que quiere preparar el país solo para una guerra, recuperar las provincias perdidas. Estas provincias son utilizadas constantemente por todos los gobiernos como el leitmotiv para la política, o sea, siempre hay que recuperarla. Y luego hay una parte más antimilitarista, una parte que busca más el desarrollo cultural, el desarrollo social y la importancia de Francia como país, el crecimiento de la sociedad, no centrándose tanto en la recuperación de estas provincias. Entonces, tiene por un lado esa gran rivalidad y por otro esas tensiones sociales. Alemania, mientras tanto, se convierte en la gran potencia industrial. Si Gran Bretaña era la potencia hegemónica, militar, política, Alemania es industrial. Y lo que intenta el Kaiser en ese momento es, ve a Gran Bretaña y dice, ¿por qué no la puedo alcanzar? ¿Por qué no tengo esa potencia militar? Entonces empieza a intentar la paridad de la flota germana con la británica. Intenta una carrera armamentística de gran nivel. Y esto provoca unas tensiones y unas turbulencias en Europa tremendas. Porque, claro, Gran Bretaña tiene una gran flota, pero la tiene distribuida por el mundo, mientras que Alemania la está centrando completamente en Europa. Por lo que en una supuesta guerra, o sea, siempre en este momento ambas naciones hacen planificaciones de cómo podría ser una guerra, Alemania vencería a la flota británica si no tiran los refuerzos del resto del imperio, o sea, si fuera solo contra la flota que está defendiendo las islas británicas. Mientras tanto, en el resto de Europa, pues todo sigue su línea habitual, o sea, países menos importantes que al final están a expensas de las políticas de las grandes potencias. Como vemos, estos años 20 alternativos lo que nos está llevando es a fortalecer líneas que estaban desde un principio en estas naciones. ¿Qué ocurre en los años 30? Pues que todo esto empieza a irse al traste. Y esta década se va a llamar, los años 30, la década de las revoluciones. Y es que en el año 1931 empiezan a haber movimientos de justicia social que asolan toda Europa. O sea, poco a poco todos los países europeos han ido convirtiéndose en regímenes de clases. O sea, empieza a haber clases, o sea, una clase alta, una clase media, una clase baja, y prácticamente los ascensores sociales están totalmente demolidos. Es imposible moverse de unas a otros y, por tanto, las clases menos favorecidas empiezan a rebelarse, pero empiezan a rebelarse a lo bestia. Además, tienen el poder de estar en zonas que han ido cada vez más industrializadas, por tanto, son más población, pueden organizarse mejor, tienen acceso incluso a armas de militares y demás, por lo que hay grandes regiones de Europa que directamente escapan al control estatal. Hay una crisis en todas las naciones europeas tremenda. A todo esto, algún instinto, ¿qué pasa con Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con América? Pues Estados Unidos sigue su doctrina Monroe de no interferencia en el mundo. Está cerrada sobre sí misma. Lo único que se limita es a comerciar con el resto de países y seguir con su gran sueño americano de expandirse y ser una potencia, pero no a escala mundial, no ser una gran superpotencia, sino una potencia a escala continental. O sea, tiene todo su foco sobre América Latina, sobre con la que comercia, con la que, digamos, instala redes empresariales y demás. Por tanto, el mundo está totalmente compartimentado en un mundo europeo, un mundo americano, un mundo colonial, un mundo, un nuevo mundo pues, de naciones que en su momento se emanciparon y tienen relaciones entre sí. Está totalmente compartimentado. Bueno, como hemos dicho, ha habido grandes movimientos sociales, regiones que han escapado totalmente al control estatal. Los ejércitos están disgregados, muchas de las unidades de los militares están rebeladas contra sus respectivos estados. Y en Occidente hay un momento en que España, Portugal, Italia y Francia prácticamente colapsan. Los gobiernos colapsan, son incapaces de mantener el control y, por tanto, los regímenes que hay ahí, tanto la República Francesa como las distintas monarquías que hay en los países ibéricos e Italia, directamente colapsan. ¿Quién se hace con el poder? Empieza a haber una especie de movimiento liberal que empieza a aliarse con lo que queda del antiguo orden porque ya lo que se busca es un orden. O sea, es tanto el destrozo, la revolución se expande de tal manera que hay muchas capas sociales que ya solo buscan un orden. Y estos movimientos empiezan a capitanear el ejército y hay una guerra civil que prácticamente asola estos cuatro países al principio, en los primeros años 30. Los asola totalmente. Directamente los ejércitos están mezclados, ya no son ni ejércitos nacionales, son unidades leales pues, a estos movimientos más pacificadores, más liberales, más sociales. Y consiguen pues, prácticamente en esta guerra pacificar estas naciones. Este movimiento se va a llamar el Movimiento de la República Europea y aboga pues, por la paz y la prosperidad de los europeos, entendiéndose los europeos como Occidente, o sea, como estos países occidentales. Y una vez que prácticamente han conseguido su victoria sobre los restos revolucionarios, los restos del antiguo sistema más de estamentos y demás, lo que hacen es fundar la Gran República Europea con la base de estas cuatro naciones en el año 1939. Por tanto, en vez de lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, que es la disgregación de las naciones, en esta nueva realidad lo que hay es una unión de naciones. O sea, las naciones ya no se rigen tanto por la procedencia, o sea, por la afinidad nacional de sus integrantes, sino por ideas. O sea, hay una serie de ideas donde se sienten más seguras ciertas naciones o ciertas nacionalidades y se unen para estar protegidas, sobre todo de estos movimientos tan brutales que se producen cuando una sociedad había totalmente colapsado. Además, una sociedad que está muy industrializada, por lo que tenían acceso a armas, acceso a todo tipo de modernidades, por lo que hizo la guerra mucho más cruenta, pero también muy localizada. No fue una guerra que se saliera pues, de ciertos ámbitos o muy en los lugares digamos, más conflictivos. El mapa colonial de todas estas naciones, de Portugal, España, Francia, Italia, pues queda también bastante tocado. Al igual que las metrópolis, pues también ha habido conflicto. Por ejemplo, en Portugal prácticamente pierde el control de sus antiguas colonias. La República Europea no tiene control sobre ellas, ya que están totalmente controladas por estos reaccionarios del viejo orden, o sea, pues de ese orden jerárquico, ¿no?, de clases. Y España, Francia e Italia todavía más o menos lo conservan, pero se necesita mucho, mucho dinero y mucho tiempo para intentar instaurar y pacificar y además llevar ese nuevo orden y no convertirlos en colonias, sino convertirlos en parte integrante, pues, de esta gran República Europea, o sea, como si fueran naciones constituyentes. Y en esas estaría uno de nuestros integrantes, que sería la República Europea. Otra de las naciones, Alemania. ¿Qué es lo que ocurre, pues, en el resto de Europa? Pues ocurre exactamente lo mismo. O sea, ha habido unos movimientos sociales tremendos, pero al contrario que en Francia, Italia, España y Portugal, donde ha habido un movimiento de República Europea que los ha unificado, aquí lo que hay es una victoria, digamos, de las clases de este régimen, ¿no? De este régimen más jerárquico, de ese régimen que se controlaba a principios del siglo XX. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que empiezan las distintas naciones, como los Países Bajos, Bélgica. Bueno, Bélgica realmente tiene más problemas porque prácticamente queda partida en dos. Al final, o sea, los países pequeños sufren mucho en todos estos movimientos. Luxemburgo, los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia y demás. O sea, todos estos países con sus monarquías y tal, lo que hacen es directamente acudir a Alemania y entre ellas se protege. Entonces el ejército alemán sí que se mantiene fiel al Kaiser y empieza a defender el orden establecido. Y ocurre algo parecido a lo que hemos visto con la República Europea. Los ejércitos ya prácticamente no son nacionales, sino que es un gran ejército a la orden de todas estas monarquías de este antiguo orden, y va pacificando todas las regiones y va teniendo, pues, un poco de... va imponiendo ese orden, ¿no? Y estos países se reúnen en la Dieta de Hamburgo en el año 1942 y se unifican en el que se llama el Imperio de Mitteleuropa, o sea, el Imperio del centro de Europa. ¿Qué es lo que hace lo primero que hace este gran imperio comandante? Sí, Mitteleuropa, Mitteleuropa, que es la forma que tienen los alemanes de decir centro Europa. Claro, que es la zona de influencia alemana tradicional. ¿Qué es lo que hace este imperio? Lo primero de todo, es un imperio, no es como la República Europea, que intenta ser más liberal, más social, más igualitaria, más que las naciones que la empiezan a formar en un origen, la República Europea, sí que están más igualadas. O sea, pero aquí es claramente Alemania un ente muy superior al resto, y los reyes y los parlamentos de las distintas naciones, como hemos dicho, los países nórdicos, Países Bajos, Luxemburgo y el Flandes, o sea, porque la parte de Valonia de Bélgica sí que al final, pues, en distintas revueltas y demás, acaba formando parte de la República Europea. Prácticamente se la reparten entre Mitteleuropa y la República Europea. Pues lo que hacen es, en esta dieta, unificarse con Alemania, siendo el Kaiser como si fuera el emperador y los demás reyes. O sea, se queda la misma estructura, pero con un gran imperio. O sea, un gran imperio donde existen distintas naciones regidas por reyes, pero que deben todo, pues, su fidelidad y un sistema constitucional y demás, donde el Kaiser, digamos, que sería la figura protectora, ¿no?, de este gran imperio. Sobre la práctica, lo que hace, pues, es crear una especie de federación donde hay un socio gigantesco. ¿Y qué es lo primero que hace este imperio de Mitteleuropa? Pues lo primero que hace es que si el oeste de Europa, o sea, todo lo que anteriormente era la República Europea y el imperio de Mitteleuropa lo han pasado mal, donde las cosas han explotado por los ejes en Austria-Hungría. Con cientos de nacionalidades, aquello ha sido un descontrol. Entonces lo primero que hace es intervenir en Austria-Hungría a saco. O sea, con ese ejército que ya tenía fogueado de todas estas guerras de poner orden por todas estas regiones de lo que ahora es Mitteleuropa, lo manda a Austria-Hungría y rápidamente pone a Austria-Hungría bajo un control primero de facto, o sea, un poco títere, pero al final lo que hace es estabilizarlo para posteriormente prácticamente que forme parte de ese imperio. O sea, por lo que tenemos en ese momento al mayor imperio del mundo de facto. O sea, no colonial, que sigue siendo Gran Bretaña, pero sí como potencia industrial y potencia militar. O sea, ha surgido un imperio gigantesco que va desde el mar Mediterráneo hasta el mar Báltico y el mar del Norte. O sea, un imperio que va a dominar el centro de Europa y va a poder influir sobre todos sus vecinos. Mientras tanto, queda por ahí Rusia, que ocurre pues prácticamente lo mismo. Ya hemos visto que ha habido que la aristocracia sí que se había logrado imponer, pero todas estas revueltas también vuelven a azotar Rusia, pero el zarato se impone. Se impone y directamente funda un régimen, el régimen de la Santa Rusia. O sea, muy totalitario, pero también ilustrado. Saben que la importancia es el avance industrial y demás, así que promociona a todo aquel pues que tenga conocimientos o tenga talento pues para hacer avanzar la nación. Pero siempre está ahí la nobleza, siempre están las clases poderosas de las ciudades y el zar controlándolo todo. O sea, eso digamos que se hace un poquito más... tiene un perfil más suave, pero sigue estando bajo la mano de hierro del zar. El resto de Europa pues continúa pues con su status quo, sobre todo quedan por ahí pequeñas naciones balcánicas y Turquía, bueno, y Suiza, que Suiza pues a verlas venir. Y Turquía prácticamente mantiene un status quo porque el resto de naciones no quiere intervenir, o sea, son zonas, dice, no intervenimos porque si interviene una intervienen todas y se lía la del pulpo. Así casi llegamos a nuestra siguiente época, los años 40. Aquí ya hay un cambio de paradigma, porque tenemos dos bloques, Mitteleuropa Europa y la República Europea. Gran Bretaña y Rusia en la periferia. O sea, es un juego ahí de dos, como si fuera Europa, en dos grandes bloques y en sus puntas otros dos. Hay un juego de alianzas continuos y un crecimiento pues, de todo el armamento. O sea, hay una carrera militar porque ya son imperios muy poderosos. Ya no se contempla una guerra rápida para aniquilar a ninguno y lo único que se hace es un crecimiento de la potencia militar prácticamente paranoico para defenderse del posible exterminio de un vecino que ven todos como muy poderoso. Y es así con este paradigma de los años 40 cuando llegamos a los 50 y en 1953 se firma el Tratado de Estrasburgo. En este tratado, que lo firman Mitteleuropa y la República Europea, las colonias portuguesas, esas colonias que hayan quedado prácticamente, digamos que nominalmente estaban bajo la República Europea, pero que no había podido controlar, se habían quedado ahí en un status quo un poco a su bola, pasan al control del Imperio de Mitteleuropa. Y lo que hace Mitteleuropa es, para pacificar sus relaciones con la República Europea, es ceder Alsacia y Lorena a la República Europea. Claro, esto es un movimiento tremendo, un movimiento que crea bastantes críticas en Mitteleuropa, sobre todo en su principal, en el principal país que la conforma, que es Alemania. Pero, claro, hace que la otra gran potencia, su principal amenaza, que es la República Europea, se pacifique, las relaciones se pacifican totalmente. O sea, el punto de más fricción que tenían, que eran Alsacia y Lorena, al cedérselas, se pacifica. ¿Y qué es lo que hace la República Europea? Pues lo que hace es ceder, en un momento dado, una de las colonias más ricas de África, el Congo belga. El Congo belga, como he dicho, Bélgica había quedado dividida, pero el Congo belga había quedado completamente... controlados por la República Europea. Y lo que hace es cedérselo. O sea, tenía muchísimas riquezas, Mitteleuropa lo sabía, las necesitaba, y se llega a un acuerdo para que el Congo belga pase a manos del Imperio de Mitteleuropa en 1964. Estamos en el año 1953, dentro de 11 años va a pasar a sus manos. A todo esto no tenemos que ver África como sería ahora, sino África había sido prácticamente con todos los avances industriales, todos los avances en salud, en medicina, había sido prácticamente una nueva Norteamérica. Había llegado muchísima inmigración europea, se habían fundado muchas ciudades, había estructuras urbanas similares a Europa, muchos africanos, porque en esta Ucrania, aunque no había tampoco necesidad, digamos, de una explotación como la que ocurrió en la realidad de todas esas poblaciones indígenas de África, y lo que se intenta es intentar integrarlas en estos nuevos entes. O sea, ya era tanta la variedad, porque nos encontramos en Mitteleuropa, por ejemplo, daneses, alemanes, suecos, holandeses y demás, pues y lo mismo en la República Europea, que aunque entre ellos pues siempre habría prejuicios y demás, pero se intenta a los pueblos africanos integrarlos, y se llevan muchísimos africanos a Europa, pues para trabajar y demás, y a las universidades, educación, y también se fundan bastantes universidades y se intenta hacer un mundo europeo en África. En vez de extraer los recursos europeos, africanos y llevarlos a Europa, lo que se intenta es llevar Europa a África. O sea, una cosa parecida a la que hizo España, que extrajo recursos, pero también llevó toda la cultura europea. Se hace también esto en África. Por tanto, el Congo se ha convertido en una especie en una región con un crecimiento tremendo, unos recursos increíbles, y claro, era un premio que bien merecían Alsacia y Lorena. O sea, no, digamos que esto en este mundo sí que ese cambio no sería para tanto. Y así llegamos a los años 60, porque la tensión va creciendo. Y aparece Gran Bretaña, porque ve una amenaza directa que el Imperio de Mitteleuropa controle el Congo. ¿Por qué? Porque si vemos un mapa, el Congo belga lo que provocaría es que, una vez anexionadas las colonias, excolonias portuguesas a Mitteleuropa, con Tanganica, que es la actual Tanzania, Angola, Namibia, Mozambique, Namibia que era la colonia de África del Sudoeste, prácticamente Mitteleuropa iba a poder cruzar del Atlántico al Índico a través de su propio territorio. O sea, prácticamente iba a tener un corredor terrestre en medio de África. Claro, esto era unas posibilidades comerciales tremendas y era algo que no le gustaba para nada, que había sido la política británica que había seguido en África, que era intentar unir el norte con el sur, o sea, sus territorios desde el Nilo hasta Sudáfrica. Y esto cortaba completamente esa posibilidad. Siempre habían creído que el Congo belga todavía podían negociar, conseguir concesiones de la República Europea, pero con este tratado ven que no. Entonces, desde el año 53, que se firma el tratado, hasta el 64, que se va a ceder el Congo oficialmente, la tensión crece muchísimo. Gran Bretaña, claro, ve una amenaza directa. Y también ve los espías británicos cuando descubren una cláusula secreta en el Tratado de Estrasburgo. Y es que si Gran Bretaña declara la guerra, porque claro, Gran Bretaña tiene unas en la manga, tiene la hegemonía prácticamente de los mares, y África y Europa están muy lejos. Entonces sí que podría llevar una guerra separada, una guerra naval contra intereses europeos, y aparte una guerra terrestre en África para derrotar a cualquiera de los dos imperios. Ese es el nuevo orden o esa nueva estrategia que Gran Bretaña pues decidiría seguir. Y esta cláusula secreta, la que decía, es que si había una guerra entre la República, o sea, si Gran Bretaña declara la guerra a la República o al Imperio, el otro acudiría en su ayuda con unos condicionantes muy especiales. Y es que esos condicionantes es que si Gran Bretaña ataca un territorio metropolitano, o sea, un territorio europeo, o una plaza que está situada fuera de la metrópolis, en un área africana o de colonias en Asia y demás, porque, por ejemplo, hay que recordar que, por ejemplo, todo lo que sería Indonesia, todas las Indias holandesas han pasado al imperio, o sea, entonces ha heredado todo ese sistema colonial, o Vietnam, Laos, todo Indochina. O sea, nos encontramos con, bueno, Vietnam, Laos y Indochina la habría heredado el imperio, o sea, la República Europea. O sea, nos encontramos con este mismo mapa colonial intacto en los años 60, pero en dos grandes bloques. Y bueno, lo que decía esta cláusula es que, por un lado, si atacan territorio metropolitano o una plaza situada fuera de este territorio, pero que una de las potencias declare de interés para la otra, pues la otra, o sea, declare que es de interés, si ataca a Gran Bretaña una plaza, esto me lo inventé de una manera, de hecho, hasta lenguaje jurídico. No, hombre. O sea, si ataca una plaza que una potencia declare de interés. Por ejemplo, si Gran Bretaña ataca Luanda, que está en el imperio de Mitteleuropa, si en ese momento está declarada de interés por la República Europea, puede entrar en guerra esta cláusula es muy loca, porque claro, en el momento en que negocien que la puede, que está declarada de interés, porque sí, entra en guerra. Entonces Gran Bretaña nunca sabe en qué momento puede atacar, dónde puede atacar, para que no se unan las dos potencias contra ella. ¿Qué es lo que ha hecho Mittel Europa, que sabe que va a ser la víctima del ataque de Gran Bretaña para asegurarse esto? Pues hay otra cláusula que dice que cualquier guerra que participe los dos, vamos, la República Europea y Mittel Europa, siempre debe concluir con la cesión de Gibraltar y Malta a la República. Por tanto, eso siempre va a hacer que la República Europea active esa cláusula cuando Mittel Europa sea atacada. Y esto, claro, indigna mucho a Gran Bretaña, que lo que intenta por todos los medios es intentar que la República Europea nunca entre en guerra. Y en eso está basada toda la diplomacia británica en estos años. Y con esta, digamos, este nudo, llegamos al año 1964, donde el Congo está listo para ser cedido. O sea, ya está toda la ceremonia. Está todo el mundo preparado pues para ser cedido desde la República Europea al Imperio Mittel Europa. Y en ese momento Luanda, la capital de Angola, se convierte en el foco de máxima tensión. O sea, empiezan a llegar muchísimos regimientos metropolitanos europeos allí, porque saben que Gran Bretaña pues, en cualquier momento puede actuar, puede impedir atacando desde el sur, desde la Unión Africana y desde Rodesia, para asaltar el Congo belga, o sea, antiguo Congo belga, que va a pasar a ser el Congo, simplemente. Así que nos encontramos con una situación donde los británicos están transportando convoyes al Cabo, Durban y demás ciudades del sur de África, y el imperio de Mittel Europa está haciendo lo mismo en Luanda y en el resto de posesiones africanas, donde las está intentando reforzar, porque su táctica es aguantar lo máximo posible hasta que se pueda ganar la guerra. En ese momento los británicos sacan su baza. Saben perfectamente la cláusula del tratado. ¿Y cuál es su baza? Pues para no atacar una plaza, lo que hacen es directamente pasan a un bloqueo de los puertos. Un bloqueo es un acto de guerra, pero es un acto de guerra hacia Mittel Europa. O sea, bloquean todos los puertos, tanto europeos como africanos, y del resto del planeta, pues con posesiones por puertos importantes como Batavia, que es la actual Yakarta, en Indonesia. Para forzar la negociación y que cedan, bueno, así que el Congo pues entre otra vez en negociaciones, ¿no? Y en ese punto, en el año 1964, la frontera de Angola, esa frontera entre Rodesia, África sudoccidental alemana, la Unión Africana y demás, o sea, entre el África británica y la África Mittel Europea, se va a cocer uno de los actos más importantes. Y es que están dos ejércitos, los dos ejércitos más grandes del mundo en ese momento, enfrentados cara a cara, cientos de miles de hombres, lejos muchos de sus naciones, para enfrentarse en lo que va a ser la Primera Gran Guerra, la primera Gran Guerra de 1964. Y aquí lo dejo. Igual otra vez hago la guerra. y la posguerra. Y la entreguerra, quién sabe. Es un poco loco la ucronía, pero bueno, o sea, es un poco basada en que igual que en la Primera Guerra Mundial muchos grandes imperios se disgregaron, sin guerra mundial pues igual se creaban imperios gigantescos, imperios además que se iban a expandir y que tampoco necesitaban algunas de las características que tuvieron algunos de estos países luego con el colonialismo y demás. O sea, simplemente pues que tuvieron un carácter más social, porque recordemos que muchos de los imperios, aunque parezca que no, no son para nada más, más totalitarios que las naciones. Son mucho más eclécticos, o sea, porque al final tienen varias nacionalidades de las que depende la estabilidad. Dejan más autogobierno, buscan la paz, buscan siempre más el equilibrio. Así que me he basado un poco en esto pues para crear esta ucronía. Ha salido un poco loco con tanto imperio inventado, pero bueno. Bueno, pero a la gente quiere ver nuevos imperios. Claro, claro, imaginarse esa flota mitteleuropea, ¿no? Ahí con 16 clase Bismarck. Sí, sí, sí. Bueno, pues, claro, cambia un poco, ¿no? Los equilibrios de poder. Claro, claro, además es que el multiplicador de fuerzas es tremendo. Porque imagínate, o sea, son zonas que antes tenías que guarnecer, que tenías que dedicar recursos militares, pues ya no lo tienes que hacer y las puedes dedicar a otras cosas. O sea, es que es un multiplicador de fuerza brutal. En fin, bueno, pues yo creo que a uno que yo me conozco le va a encantar. A uno de los nuestros. Seguro, seguro. Bueno, pues voy con la mía. Estaba futurista, así que a ver qué tal, qué os parece, ¿no? A ver, esto, si tú decías que la tuya era loca, verás tú la mía. Bueno, año 2150. Soy generoso. Soy generoso, bien, sí. Soy generoso, ¿eh? Soy generoso. Virgin SpaceX es una compañía con más poder que cualquier nación de la Tierra. Es lo que tiene la posición privilegiada de poder que le otorga ser artífice y protagonista de los viajes y colonización espacial. Pensémoslo bien. Si tú controlas los viajes espaciales, al final te conviertes en algo más poderoso que las propias naciones. Es cierto que pugna por la hegemonía de la colonización espacial con otro mastodonte, pero también es cierto que los presidentes de las principales naciones, incluidos los superestados unidos de Norteamérica, son elegidos entre los candidatos seleccionados por la compañía. Es al revés casi que actualmente. En su momento, Elon Musk II supo aprovechar su red de informadores en la Casa Blanca para, bueno, pues para accidentarlo a tiempo. Aún no. En fin, sus potenciales sucesores siempre supieron entenderlo. Y bueno, pues ya ha llovido de aquello. Hoy un descongelado Musk gobierna como emperador su compañía y la vida de la mitad de lo que queda de la humanidad. Volvió justo a tiempo de su criogenización. Fue un visionario en su primera etapa entre nosotros y supo ver que la única salida para la humanidad era el espacio. Los políticos nunca miran a largo plazo. Esto siempre miran el presente, los resultados, sí, sí, y todo eso, ya sabéis. Y acabarían destruyendo la Tierra como así ocurrió. La lucha por las tierras raras para abastecer la demanda de productos ecosostenibles, según las directrices legales marcadas por ellos mismos, bueno, pues se llevó a la conocida como Guerra Darwin. Y bueno, él tenía el capital para hacer negocio, para cuando los millones de supervivientes del holocausto nuclear quisieron escapar, Musk está el mejor posicionado, ¿o no? La NASA en un primer momento apoyó los primeros pasos de SpaceX, pero cambió su postura tras descubrir que citada compañía experimentaba con un prototipo de motor de curvatura, lo cual le daba más que un poder potencial futuro mayor que a cualquier nación. Y sabiendo que era inevitable, buscó un aliado natural en China desde la sucesión de... Claro, aliado natural dirá, ¿qué es esto? Pero desde la sucesión de presidentes demócratas, muy contestada en su momento por Musk y la iglesia trumpista, bueno, pues se convirtió en aliado natural. De nada le sirvió los fuertes lazos pues este tipo de protestas, porque los fuertes lazos se estrecharon y fundaron la que hoy conocemos como Chinasa, la única que es capaz de contestar a Virgin SpaceX. La crisis nuclear hizo que el resto para que se comportara, bueno, más como una corporación que como una organización pública, porque no nos olvidemos que la NASA inicialmente era una corporación pública. Y bueno, eso sí, con un consejo, esta Chinasa se llenó de gerifaltes del Partido Comunista Chino y de todo pelaje del espectro político estadounidense y más allá. De Europa y el resto, pues mejor ni hablar. Quedaron para el arrastre y arrastrándose siguen. Siempre fueron a remolque de lo que pasara. Podríamos hablar también de las distintas y sangrientas sucesiones de la playa de herederos reconocidos y sin reconocer de Elon Musk, pero cual rey godos lo resolvieron. La cuestión es que a la vuelta de Elon Musk pudo haber sido mucho antes, pero bueno, su cura ya era conocida, pero claro, al Musk de turno, es decir, a los herederos que heredaba en cada momento, pues obviamente no le convenía que se descongelara el Musk inicial, sobre todo con, bueno, pues con ese aura de emperador, ¿no? Claro, no le interesaba por motivos obvios, está claro. Y seguían uno detrás de otro, pues teniéndolo en la nevera. No se sabe muy bien cómo, pero un día apareció públicamente en un conocido canal streamer de Próxima Centauri, lo cual hubiera sido un shock. Pero la saga de los Musk ya tenían mal acostumbrados a la plebe con sus violentas acciones. Es decir, que si desaparecía uno, pues viene otro y ya está. Ya la... Bueno, que... Ah, pero este es el inicial. Ostras, esto es otra cosa. Pero bueno, que desapareciera uno no pasaba nada. Del que gobernaba entonces no se supo más, está claro. Se rumoría que un grupo radical bastante conocido, los Marines del Emperador, asaltó las instalaciones para secuestrar, descongelar y curar el cuerpo de su líder espiritual, como era su voluntad. Es decir, más se había criogenizado por alguna razón, para que lo curaran en algún momento, ¿no? Bueno, pues había que cumplir la voluntad de su líder espiritual. Lo cierto es que a lo largo de las décadas se mostraron muy disgustados con la degeneración y decadencia moral de sus herederos. Tenían que volver a los orígenes, a quien les había salvado de una probable agonía en la Tierra. Y bueno, pues llegamos al día de hoy. Los supervivientes y naciones se alían con un bando u otro, pero no porque lo elijan, más bien porque se ven arrastrados a uno de ellos, convirtiéndose en un número en el tablero del conflicto entre las dos corporaciones interestelares. Conflicto que a todas luces, abierto, es abierto, no es una guerra fría, y del que no se conoce su alcance real, porque solo alguna de las partes descubre un pecio de vez en cuando, una superestructura, un pecio de una superestructura, es decir, los restos de una superestructura en algún sistema o algún superviviente escapa, es decir, que encuentran los restos de algún ataque, alguien, una nave a la que han masacrado, algún superviviente también puede haber llegado a escapar y comentar la cosa. Y claro, el superviviente tiene que escapar y además lograr llegar a buen puerto dentro de lo que es el espacio, ¿no? Menudo terreno, ¿no? Y lo cual no es nada probable. Y tampoco se suele hacer propaganda de estos hechos, de este tipo de hechos, de cuando acaban con una superestructura rival, pues que, bueno, absurdamente parecen intentar mantener las formas, pero bueno, el primer ataque del que se tiene constancia es entre superestructuras. Bueno, lo recuerda todo el mundo. Ese sí que fue conocido, fue en la órbita de Saturno, decenas de miles de colonos murieron aquel día, y otro arca de Noé, teniendo en cuenta cómo estaba la Tierra, pues otro arca de Noé fue perdido, fue terrible, vamos. Y bueno, desde entonces todo tipo de escaramuzas y combates han tenido como protagonistas a las dos compañías en el espacio, más de los que llegaremos a saber jamás porque el espacio es inmenso y bueno, pues hasta que se cubran, bueno, los restos, o como decimos, pues será muy complicado y los otros no lo van a admitir. Así que bueno, pues de todos esas arcas que van buscando nuevos planetas, lugares donde el ser humano se pueda asentar, bueno, pues ya van quedando pocas y bueno, algunas sí que llegan. Pero bueno, en las colonias es cierto que la cosa se diluye, ya que el control que se ejerce a bordo de una de estas superestructuras ya no puede ser el mismo que hay en tierra firme. O no es tierra firme, vete a saber. Pero bueno, el caso es que no es lo mismo que estar dentro de una nave controlada. Y bueno, pues quizás ese enfrentamiento y tal, que se diluye en las colonias, pues que, bueno, quizás se vislumbre en ello, ya sin el yugo del gobernante, pues algo de libertad y de esperanza para el hombre. Al menos hasta el siguiente proyecto de Musk. Entonces ya ahí pasaremos a otra cosa. En fin. Y aquí queda mi ucronía. Ucronía, what if, o flipadez, o ciencia ficción. Sí, es una mezcla de Warhammer, la Fundación y Twitter, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, a mí no me parece una cosa descabellada que en el futuro pues haya compañías o corporaciones tan poderosas que se enfrenten entre ellas. Y algunas no tienen por qué ser meramente privadas. Puede que sean público-privadas y empresas privadas que tengan ya tanto poder que actúen. No conocemos algunas que tienen más PIB, o sea, que tienen más músculo económico que naciones enteras. O sea que... Claro, eso realmente siempre, o sea, se ha jugado mucho con esa hipótesis. En el momento en que el hombre salta al espacio, no existe la idea de nación. O sea, realmente creo que el espacio se rige por la misma ley del mar, ¿no? Y de la Antártida. O sea, como que ninguna nación puede hacer ocupación. O sea, en teoría ninguna nación puede ocupar la Luna o puede quedarse con un cacho a la Luna. Creo que es eso, no estoy seguro. Pero claro, en ese momento, claro, la empresa allí, es que claro, sin tener una nación que puede ser el único que le ponga una legislación, ¿no? Que le imponga unos límites, pues sí, claro, que se convierten en superpotencia, sí. O sea, el tema ese sí que además se ha visto en muchas cosas. No sé si has leído alguna vez la saga de Marte. No, no he leído. Pero también juegan con esa hipótesis. Sí, es interesante. Es así, a ver, es densa. Se te tiene que gustar mucho la ciencia ficción espacial. Son Marte rojo, Marte azul, Marte verde. Sí. Y juega también con esa hipótesis, la hipótesis de los ascensores espaciales, las empresas que los controlan, la realmente una tierra regida en naciones y una red de empresas que controlan todos los recursos que salen de Marte y juega con ese mundo de una guerra mundial, pero difusa. Incluso he metido cosas de Dune porque al final los navegantes son los que controlan el transporte y el que controla el transporte en un mundo que se ha ampliado, que se ha expandido, o sea, un mundo conocido que se ha expandido, pues es el que gana. Si es una empresa privada, a ver, cuando en la época de los descubrimientos no es que fueran empresas privadas, eran empresas privadas, es decir, gente que se juntaba, ponía pasta, pero eran patrocinadas. Y le debían al rey o a la reina, pues que pagar o lo que fuera. Claro, luego tenemos la Compañía de las Indias Orientales, que era muy poderosa. Entonces, bueno, todo eso a mí no me parece nada descabellado que puede ocurrir y que, bueno, pues llegue a haber una rivalidad y ya, pues esto hay que zumbarles. No solamente hay que zumbarles para vender mi producto, que es mejor, sino porque me están ocupando potenciales territorios para mí, para mi asentamiento. Entonces, no, ¿cuál es mi rival? ¿Mi rival son las naciones de la Tierra? No, mi rival son los que están haciendo mi mismo negocio. En fin. Pues por ahí van. También he hecho ahí un guiñito a Dune en Leto Musk II. Ya, sí, Leto Musk. En fin. Bueno, pues nada, esta Ucrania que, bueno, espero que os haya resultado simpática y que os plantee algunas cositas que puede haber. Pero ha sido muy breve, ¿eh? Brevecilla. Bueno, pues nada, ahí queda. Bueno, pues antes de despedirnos siempre vamos con la bibliografía. Bueno, hay un montón de libros de bibliografía, o sea, de ucronías y de historias, está lleno, ¿no? O sea, siempre lo hemos mencionado, pues que sí, The Man in the High Castle y cosas de estas, o sea, vamos, es lo típico que hay. Nosotros tenemos tres programas de ucronías que yo creo que puede ser una cosa bastante interesante para todos los oyentes. En cualquier caso, bueno, pues si queréis saber de ucronía, bueno, pues os recomendamos unas cuantas. Iron Sky, la película, muy bizarra, por cierto, y tenemos dos de esas, ¿no? Iron Sky 1 y Iron Sky 2. Luego, hay un montón de ucronías en inglés en archive.org. Tenemos todas las obras de Harry Turtledove. Luego tenemos Historia Lógico-Natural de J.J. Merello. Franco, una historia alternativa de varios autores. El Almirantísimo de Tony Cumbau. Luego también tenemos la serie Victorious de George Souras y luego el foro Alternate History. Y luego tenemos Ribbentrop Beck Pact, que es una mención rápida. Y luego tenemos Darkest Hour mod para el juego Kaiserreich. También tenemos la película Dragon Blade, la novela Patria Fatherland, que también tiene una película, y luego The Man in the High Castle, como mencionaba, pues una serie que creo que estaba en Amazon Prime. Y bueno, pues eso, Ucronías, que son las que siempre mencionamos, ¿no? Pero es para que vayáis abriendo la boca, sin más. Vale, hay 400.000 y es muy bonito, es una cosa guay por hacer. Y por supuesto, pues tenemos todas las obras de Esteban, que ahí tiene una ucronía, o sea, un what if, ¿no? Ahí un poco raro, en la obra de Pulsar, si no recuerdo mal, que es el título. Y Esteban de Zafarrancho. Y bueno, pues vamos a ir a despedirnos. Y ya sabéis que nos vamos a despedir, pero siempre tenemos que agradecer a los oyentes que hacen ese boca a boca. Y de entre ellos, pues hay que dar las gracias especialmente a los que son mecenas. De entre ellos está los dos productores de este programa, que son José Ángel y NGNG, que han producido este programa y a los cuales pues les agradecemos muchísimo pues su esfuerzo. Ahora sí, me despido. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, pero cualquier cosa, estamos en istocast.com y ala, nos vamos. Semper Fidelis.